Creímos que íbamos a encontrarnos un caos, un bache, una especie como de meteorito en el Congreso, pero no, había apenas unas 10 personas, 15, en la puerta del Congreso haciendo ruido por el tratamiento que ustedes saben que está en este momento en Diputados sobre la reforma de la justicia. Imaginamos que eso se irá incrementando conforme avancen las horas, pero bueno, les iremos contando el minuto a minuto. Enfrente mío, vestidita hoy sí, de blanco y negro y con algunos pequeños colorados ahí que asoman, la señorita voz sexy de Primero por Escalera y también, ¿por qué no?, de Cíclope Radio, Marina Marcha Caldarelli. Y me río de lejos. Sí, chicos, estamos acá en Congreso. Había, no sé, 15 o 20 personas, 6, 7 móviles de televisión, un puestito de choripán, algunas banderitas, algunos carteles que hacían referencia al número 4 de Boca. No los llegué a comprender del todo. Pero bueno, eso pasa porque no veo tanto fútbol como el resto del equipo. Y cuatro canas, ¿no? Cuatro policías que estaban tomando un heladito por sí, estaban aburridísimos. Acá, en la heladería que solemos utilizar nosotros a veces para consumir nuestros heladitos de verano. De aguantadero. Claro, no quería decir aguantadero a los chicos de Wimpy acá al lado, pero estaban los cuatro señores estaban, de azul. Sí. Quizás esperando mal. No pilla a los muchachos. No, estaban entrando en el helado, chicos. Quizás esperando malones de gente. Dijeron, bueno, mientras llega. Vamos a tomar un heladito. ¿Quién hablaba recién? Es el señor Leo Ross. ¿Cuál es el que habla? Soy ese yo. Que habla, sí. Bueno, ¿nosotros tenemos voces parecidas? Ninguno de los dos lo puede saber. Tendríamos que grabar el mensaje de nuestras casas. Tendríamos que grabar el mensaje de nuestras casas. Sí, tenemos voces parecidas. No tenemos voces parecidas. No, chicos, no tienen voces parecidas. Pucha, che. Así que sí, acá estamos, la verdad que un miércoles con todo al aire. Yo estoy como muy trabado, quizás porque tengo la garganta como medio seca, una garganta como poseada hoy. Así que corríjanme. Bache, poseada, estás todo como bastante, bastante conceptual. Estoy muy citadino. Sí. Me gusta mucho trabajar con los campos semánticos. ¿Sí? Sí. Con los campos magnéticos también. Campos magnéticos, gran banda. Gran banda, sí. Electric Fields. Bueno, señores, 17.03, lo vamos a acompañar en vivo hasta las 19. ¿Qué tenemos para hoy, Leo? ¿Leo? ¿Qué tenemos para hoy, Marcha? Hoy vamos a hacer una agendita picadita. Terminó el Bafisi, por suerte. No quise decir por suerte, pero está agotada del Bafisi. Del Bafisi. Agotada del Bafisi. Pero, ¿qué empieza? La feria del libro. ¿No era Fasivi? ¿Basifi? No, el otro era el Basofi. Es el Basofi, sí, pero el Basifi no. Bafisi. No, Fasivi. Bafisi. Perdón, no entraba lengua. Y empieza la feria del libro, así que tengo un par de cositas. Hay un recital gratuito el fin de semana que pinta bueno y va acorde con la lista musical del día de hoy. Que, paréntesis, vamos a aclarar con Leo. Qué lindo momento. Ahí llegó, este momento. Llegó. Sabía que iba a llegar. Iba a llegar este momento. Hoy musicaliza el señor Ale Giuffrida. El señor que tanto se quejó de que nuestras listas. Dijimos, ¿sabes qué? Nos fuimos el otro día como un poco sombríos, diciendo, se queja. Les voy a hacer una apuesta. Les voy a elevar una apuesta. Vamos a jugar, dale. Si conseguimos en toda la tarde, en estas dos horas, 20 tweets. 20 tweets que me banquen la lista de música de acá. A fin de año musicalizo yo siempre. No, ya te digo que no. De 20. No, disculpame, no. De 20 para abajo, no musicalizo más de acá a fin de año. ¿Se la bancan o no? Yo me... Lo que me no. No, me, es que no nos corras porque cagón, no nos corras. No tengo dudas que va a haber 20 tweets. No las tengo las dudas. Lo que en ningún momento vamos a dejar nosotros que musicalice vos de acá a fin de año. No tenés chance. Está que bien, además boludo, no se animan, cacarías, no, pero no se animan con el cacarías, pero a mitad de camino te mancas. Sí, no cacaré. Porque si la elegí yo toda la lista. ¿Sabes el trabajo que nos lleva a musicalizar este programa? Lo sé, porque lo hice esta semana y me di cuenta cuánto se tienen que mover ustedes. Sí, ¿viste? Sí, y no hacía el tuntún como se puede haber hecho tranquilamente esta semana. No fue el tuntún. No, claro. Fue muy pensado, la muy meditada. Y encima la consulté. Sí, mirá qué democrático y republicano que estoy. Quedó muy homogéneo. Está muy buena la lista que además te lo digo. Mirándote los ojos, aunque vos no me mires. Me emociona. Algo de ti. No canten. Y vamos a decirlo, qué paradoja. Qué paradoja. No canten, chicos. No, la lista es muy eje del mar, latinoamericana, la patria grande, es muy bonita. Sí. Ya van a ir escuchando. Creo que es muy bonita. ¿Qué más tenemos? ¿Puedo adelantar algo yo también? Por favor. Porque ya estamos, ¿no? Balcón. Este balcón va a haber una banda porteña, bonaerense, local. Glauber, una banda que les va a encantar. Es muy bonita la banda. Gente copada, gente amiga. Y encima con muy buena música, muy bien producida, la verdad. Linda banda, de lo mejor que hemos tenido. La que vamos a escuchar en un ratito, quizás ya entrados en el programa, y una banda californiana que se llama Mil Cartoon Kids. De Mil Cartoon Kids. Cartoon Kids. Cartón. Para mí se afanaron en el Vamos cartón. Para mí también, ¿no? Claro, porque no existe son los eso, chicos, ¿no? No, no existe cartón. Los chicos del cartón de leche. Claro, los una que cosa así. Se perdían como en los Missing Children, ¿no? Como en el videito de Blur, claro. Claro. Exactamente. Los cartoncitos de leche que bailaban tenían la cara de Graham Cox. Qué gran video ese. Qué gran video. Así ¿quién, que, sí. No, te iba a interrumpir, pero sí, por favor. Iba a decir que quien no está hoy es Nerita Insúa Escalante, que sí. Creíamos que hoy iba a poder sumarse, pero bueno, vamos a esperarla una semanita más. La semana que viene ya nos va a acompañar de nuevo nuestra. Y bueno, vamos a hacer 5, seguramente se traspapela algún llanto de bebé acompañando la situación. Pequeña Juliana, qué linda. Por fin la voy a conocer. Es muy tranquila, así que quizás llegue al estudio durmiendo y se vaya durmiendo, digan, esta gente juega que tiene un niño, pone un bebé, un nenuco adentro. Nenuco. Quería decir nenuco, dentro de un carrito de bebé y sale por la calle a simular que a pasearlo, tiene. ¿Qué siniestro debe ser eso? Hay gente que lo hace. No, tremendo miedo. Sí, hay gente que lo hace y bueno, es un flagelo. Pero no es el caso de Juliana porque yo la vi llorar una vez. Vida. La vi llorar una vez. ¿Y a ver, Capitán Introspectiva? Sí, inspector incluso. Sí, prefiero que sea inspector. Sí, voy a ver. Vamos a. Me imaginé con una capa y una lupa en la mano. Voy mutando. Hoy vamos a hablar de Perón, para variar. Que silencio que se armó. Para variar. No, vamos a hablar un poquito de cartas peronistas. Cartas que Perón mandó en diferentes años. Tiene la casualidad de que las tres fueron enviadas ya fuera del gobierno, justo en ese periodo de los 18 años en que no está en el gobierno, entre el 55 y el 73, pero fueron mera casualidad, podría haber sido de otra época, pero me interesaron tres cartas en particular, así que vamos a hablar un poquito de eso y colgarlas, obviamente, en las redes sociales, y de paso les pasamos las direcciones para que nos ubiquen. En Twitter estamos en @porescalera, y en Facebook nos ponen ahí como Primero por Escalera y salimos nosotros flotando. Perdón, te interrumpo. Los 20 tweets a los cuales haces alusión, ¿tiene que decir algo de lo que vos dijiste? Los 20 tweets, si querés jugar te lo digo, porque 20. Si no querés jugar... No, quiero jugar, pero entonces, quiero jugar una parte, pero que no juguemos por nada. Quiero ver si llegamos a 20 tweets. No, porque si vos no jugás por nada, la gente no se incentiva. En cambio, si vos ponés la apuesta, la onda es así. Y si sorteamos la algo... La gente tiene que ir escuchando el programa, y le tiene que ir gustando la música. Y si le gusta la música, tiene que poner, yo a este flaco lo banco, y le mando un tweet. Bueno. Y pongo, loco, te banco, musicalizá de acá a fin de año. Te la cambio por algo. Dale. En lugar de musicalizar vos, que no quiero que musicalice. Va a haber una vez por mes, veremos, pero regalemos 2 discos. Tengo 2 discos para regalar, después les diré cuáles son. Tiro sorteo sin consultarlo, ¿les parece? Me parece muy bien. ¿Me parece muy bien? Me parece. Los cómo discos están. Pero son no entiendo polenta, cómo tienen que hacer. Que la gente escriba, y entre los que escribieron vamos a sortear 2 discos. Bueno, entonces vamos a ser más precisos. Ya tenemos una persona acá que está concursando, que nos escribió, no te pie, un programa amigo de la radio. Amigo de la radio, claro que sí. Que están acá, de hecho, en la radio, en la programación de Cíclope Radio. De Cíclope Radio. Soy como tu locutor. La radio, en la cual. Soy como tu locutor. Aquí, están los sábados. No puedes decir marcas. No puedo terminar un concepto, che. Perdón. Así que un beso, un saludo a la gente de, no, de Nota al Pie, que nos está escribiendo, que están siempre presentes. Igual que varios de los programas, No Sonoras, Doctor Voltaje, nada, gente muy amiga. Vamos a repetir. Y obvio, Balón de Oro, ¿no? ¿Para qué vamos a decir que? Que viene después de nosotros, las 19, nosotros. Claro que sí. Vamos a repetir entonces el concepto. Si quieren hoy ganarse 2 discos y además quieren que yo musicalice durante todo el año, nos tienen que escribir en @porescalera, y si nos buscan en Facebook, y saben ustedes que estamos ahí como Primero por Escalera, y aparecemos y nos escriben ahí, pongan lo que ustedes quieran. Exactamente. ¿Qué me quedé sin voz. Llegué hasta ahí. Mi voz llegó hasta. Yo iría empezando, ya que estamos discutiendo de la lista de temas. Creo que es momento para que nos adentremos en el primer tema que tenemos. Mientras acá los muchachos ven fútbol, no entiendo qué pasa. Por suerte no veo el monitor. Gana veo que el Borussia Dortmund 4-1 al Real Madrid. La verdad, ese partido de ida es muy difícil con un 4-1. Se le va a hacer difícil a la gente de Real Madrid darlo vuelta. Qué alegría. Falta todavía, falta como 25 minutos. Creo que van 66 minutos. 66, 52, 53, 54. No entiendo mucho, pero me pone muy feliz que pierda el Real Igual, Madrid. Igual, no hay spoiler. Gol de penal, un golazo, se la clava en el ángulo. Bueno, no, está relatando un gol, no tiene sentido. Además, la gente de balón. Igual no les conviene porque no fue en un ángulo. De Balón de Oro está. Hay unos de los muchachos ahí. ¿Quieren que relate? ¿Quiere que relate sin voz? No. Con no, esta no. Voz gastada que tengo, gaspeada. Mira lo que te hago. Te hago lo peor que te puedo hacer. ¿Qué? Mira. Vamos entonces a la musiquita. Arranca. Spinetta, convídame. We'll be right back. se desangra por amor. Dice que la felicidad injusta es, excepto morir. Cíclope Radio. Y bien que hicieron en no prenderse en esa, en ese jueguito de los 20 tweets o Facebook, porque creo que ya recolectamos 3 o 4 en 5 minutos que pasaron. Sonaba recién Spinetta con Vida a mí. Sigan bancando la lista de hoy, que si juntamos 40 seguro que hago presión para... para musicalizar ahí sí todo el año. Me parece que estamos de llenos metiéndonos en la kitchenette. Sí, niños, síganme a la kitchenette. Colgué un instante. La kitchenette está un poco lejos, hubo que traerla para acá. Estaba con el mate, chicos, perdón. La cocina es un desastre. Hoy un día muy complicado. Chica, ¿cómo la chica? Bueno, chicos, tengo el tic-tac en la mesa, estoy desconcentrada. Es verdad. El día de hoy no tenemos a Nela, pero Nela se encargó de mandarnos una bonita lista de musas, esas maravillosas mujeres que inspiraron de las canciones más bonitas de la historia del rock de aquí y de allá. Muchas las envidiamos porque es muy bonito que te escriban una canción, que próceres del rock te elijan como inspiración para su música y sus letras. Nos da un poquito de envidia en general a las chicas eso, pero bueno. Vamos a arrancar con el puesto número 5. No la envidio para nada a esta joven. Es Katie Lewis, que fue novia de Pete Doherty. Todos lo tenemos al joven Doherty con sus problemas de sustancias ilegales. Y la canción que inspiró Katie es What Katie Did, de los Libertines, que es algo así como ¿qué hizo Katie? La historia dice que, aunque muchos creen que esta canción de los Libertines estaba inspirada en Kate Moss, que también fue pareja de Pete Doherty, en realidad habla sobre Katie Lewis, una de las primeras ilusas que pensó que ella podía rescatar a Pete Doherty de la drogadicción. Grave error. Grave, serio. Tremendo. La relación avanzó bastante hasta que un día, una noche mejor más que un día... siempre es de noche. Siempre es de noche, más con está... Pete Doherty, Pete siempre. Pete Doherty, de noche. Heroína de por medio, noche, el flaco la flasheó mal... Y agarró una navaja para cortarle el brazo a su novia. Y la bonita Katie dijo, lindo, hasta acá llegamos. Este es el fin. Hasta acá llegamos. Pero un par de años después, tras la separación de los Libertines, Doherty sacó junto a los Baby Shambles, que fue su banda posterior, una canción que se llamaba What Katie Did Next. Ahora sí, sobre su relación fugaz con la modelo, supermodelo Kate Moss, que recorrió las tapas de todos los, de todas las revistas del corazón y de música del mundo. Sé quién es y me gusta mucho esa chica. Muy bien, es muy bonita. Sí, es muy linda. Pete tiene sus momentos bonitos, sus momentos oscuros, pero bueno, tiene dos grandes bandas detrás de sus hombros, así que aguante Pete. ¿Vos decís que tiene Uy, se puso mal. ¿Momentos bonitos? Pero musicalmente hablando. Musicalmente hablando, sí, pero físicamente. No, pobre Pete. Mamadera. Ah, tremendo. Es el Pete Álvarez. De los Yo le daría un beso al Pete Álvarez. Hay un video en el que están Porque Pete no te digo con tema. La ya fallecida Amy Winehouse. De heroína, tremendo, jugando con unos hamsters. Uy, mamadera. Unos bebés hamsters. Tremendo ese video. Vamos al puesto número 4, chicos. Pueden haber sido sus hijos, tranquilamente. Tranquilamente. Qué horror, qué feo comentario. Amy, que estés bien donde estés, pero polémica esa chica. Es cierto. Sí. Horrible comentario. La amamos a Amy. Vamos con el puesto número 4. La tenemos a la bonita Erin Everly, que fue modelo en los 90s de Bebe, Jordache y modelo bastante reconocida de Guess. Y fue la fémina que inspiró la bonita canción Sweet Child of Mine de Guns N' Roses, que es lejos una de las canciones más bonitas de la historia del rock, compuesta a fines de los 80, por allá por el 87, y salió en el disco Appetite for Destruction, que fue el primero de Guns N' Roses. Y la historia de la canción se remonta a un ensayo en el que Slash comenzó a tocar un riff de manera informal antes de empezar a ensayar bien con el resto de la banda, con la idea de calentar y bromear un poco, hasta que Steven Adler, que era el entonces baterista, después lo echaron de Guns N' Roses, empezó a seguir el ritmo del riff con la batería. Izzy Stradlin hizo lo propio con su guitarra de acompañamiento y Axel escuchó la musiquita de fondo y días después vino con la letra, que era parte de un poema que él le había escrito a Erin Everly. La de She Has Smile That Seems To Be. Sí, esa misma. Que era la hija de Don Everly. Es muy ¿Eso está en el primer canción. Disco? Eso está en Appetite for Destruction. Zarpado, es el puta. Creo que es la canción 4 o 5 del disco. No, porque hay que sacar un tema así en el primer disco. Pero el ese disco que tiene. Al aire. Ese disco tiene Night Train, tiene gemas maravillosas de Guns N' Roses, que era la tapa con la cruz. Que acá tuvo otra. No, tuvo dos tapas, la tapa con la cruz y la tapa original que era bastante violenta y acá no la pudieron usar. ¿Acá se prohibió una tapa, en serio? No, la cambiaron para el resto de Latinoamérica, no la prohibieron. Mirá vos. Y bueno, esta muchacha... No, nunca había escuchado que habían hecho eso con sí. un... Mirá vos. Yo tengo los dos disquitos. ¿Cómo conseguiste el otro? Me lo trajeron. Mirá vos. Era fan de Guns N' Roses de muy niña. ¿Y alguna vez quisiste que te escribiera una canción Axl Rose? No. Bordea el... No, está muy bien. Un no rotundo te diré. Esta chiquilla, Erin Everly, era la hija de uno de los Everly Brothers, que era una bandita bastante conocida por los 90. Y Axl Rose. ¿Cómo sí. no lo pensé? ¿Cómo no lo pensé? Tal ¿Cómo cual? Se me escapó de las manos? No. Era ella. Y un día estaba en su casa, ella muy cómoda, y se presentó el joven Axl Rose, muy joven de pelo largo, amenazando con matarse si no se casaban. Así que dos o tres días después se fueron a Las Vegas, se casaron y el matrimonio duró un mes. ¿Y si había empezado así? Sí, no iba a terminar. Igual habían salido bastante tiempo. Y el video de esta canción, que también es uno de los primeros videos de Guns N' Roses, además de Erin, que es como la estrella del video, aparecen el resto de las novias de la banda, la novia de Duff, la de Steven Adler. Izzy Stradlin aparece con su bonito perro negro, Slash aparece con su guitarra, y fue uno de los primeros videos que tuvieron los Guns, y en su momento se quejaron porque para que lo pudieran utilizar en MTV, que estaba en su auge, pleno auge, tuvieron que cortar los solos de Slash del final. Porque eran muy largos. Eran muy largos. Así que Axel salió a desporticar contra contra la discográfica, sino contra MTV, contra las radios por cortar su tema. Mi vieja ponía pleno ese tema, pero al mango, y se ponía a barrer. Y yo me acuerdo que la veía a ella y yo decía, qué rockera. Aguante tu madre. Sí, no, después cambié un poco de parecer. Pero ella también cambió el listado de música. Tu mamá que escuchaba otras cosas. Escuchaba muchas cosas. Como por ejemplo. Como por ejemplo. A Lerner. Alejandro. Vemos que estamos sacando pequeños trapos. Trapitos al sol. Pequeños, muy está bien. Muy bien. Ya saldrá una para Leo Ross. No, va, yo no tengo nada escondido en el placar. Ahora ya nos va a mandar un mensajito en la tranca. En el puesto número 3 tenemos a Justine Frischmann, que ella protagonizó una historia de sexo, drogas, rock and roll, sexo y muchas, muchas más drogas. Veo que hay mucho sexo también. Y mucho sexo también. Su novio era Damon Albarn, el cantante de Blur, tan bonito él. Y ella inspiró quizás una de las letras más tristes de la historia y de rupturas más bonitas a la vez, triste y bonita. Qué paradójico. Que es No Distance Left to Run, que también da nombre a un documental sobre la historia de Blur. La historia cuenta que mientras el Britpop se apoderaba del mundo, Damon y Justin empezaban su relación. Justin era la cantante de Elástica, que fue otra banda bastante conocida. Y cuando ellos empezaron a conocerse, valga la redundancia, ella estaba saliendo con el cantante de Suede, que es Brett Anderson. Y salieron del 90 al 97. Y vivieron una historia llena de música, de drogas, de giras, celos y muchísimas cosas más. Pero el abuso de las sustancias tóxicas por parte de Arvan fue lo que ocasionó el problema con la líder de Elástica. Ella decidió cortar la relación y la ruptura separó bastante fuerte a Damon, que tras luchar por salvar la relación en repetidas ocasiones, terminó por aceptar la decisión de Frischman, que lo dejaba sin más, y fue a escribir esta bonita canción, que además dio título al documental sobre la banda. Ella aparece hablando en el documental sobre su relación con Suede, con Blur y demás. Y un datito curioso es que después de la separación, Damon salió a buscar departamento acompañado por su querido amigo Jamie Hewlett. Y cuando estaban viendo uno de los departamentos, Damon le pidió a Jamie que le propuso mudarse juntos, y ahí nació la idea germinal de los Gorillaz. Así que una ruptura que devino en una de las bandas más representativas de los 2000, si se quiere. ¿Es Blur y no es Blur? Yo siempre elige Blur. Yo siempre elige Blur. ¿Pero cuál está bien dicho Blur? Está bien dicho. Te confío plenamente en yo tu criterio. La pregunta es Blur, ¿por qué he seguido Blur? Ah. Lo mismo que puedes decir punk o punk. ¿Posta? ¿Puedes decir punk? Sí, yo puedo decir punk. Voy a empezar a decir punk. A mí me copa más decir punk y Blur. Sí. Voy a empezar, te voy a copiar. Mientras tanto, si me perdonas, en el Twitter de Por Escalera empiezan a llegar algunas de la gente, de las mujeres, de las chicas que podrían haber estado. Ajá. Acá Discos Perfectos, un oyente del programa que está siempre presente, nos dice de Laila. Laila, el bonito tema de Clapton inspirado en Patty Boyd. En Patty Boyd nos habla exactamente de la chica Patty. Podría haber estado tranquilamente. Así como hizo Discos Perfectos. Bueno, contamos una historia, entonces salía con Harrison. Salió con Harrison, se casó con Harrison. Ella dice que fue la que inspiró la bonita canción Something. Después Harrison salió a desmentir esas versiones y dijo que estaba pensando en Ray Charles cuando escribió esa canción. sí, posta. Bueno, con alguien salió Ray Charles. Con alguien también salió. Y Patty lo conoció a Clapton vía Harrison. Ellos ya tenían un matrimonio medio abierto, era la idea de ese matrimonio. Se enamoraron. Clapton le escribió esta canción a la bonita Patty Boyd, se le hizo escuchar un par de veces como para hacerla entrar en razones de que tenía que dejar a Harrison para estar con él. Y finalmente fue Harrison el que se hizo cargo de la situación y le permitió a su mejor amigo estar con su esposa, que finalmente se casaron en el 79, me parece que se casaron. En el 79 se casaron, sí, sí. Clapton y Patty Boyd, y el bonito de Harrison fue al casamiento acompañado de Paul McCartney y Ringo Starr. Claro, fue bien por él. Un copado. Claro. Un copado, y fue con banca, ¿no? Me traigo a los muchachos. En el casamiento de Clapton te caigo con los Beatles. Te traigo con los chicos, dale. No, joder. Vos eras Clapton, pero yo soy Harrison. Claro. Y tengo a mis amiguitos. With a little help for my friends. Correcto. Ah, qué lindo ese tema. Qué lindo. Y hablando de temas bonitos, tenemos a Live Forever de Oasis, que está en el puesto número 2. ¿Por qué? Porque los bonitos Liam y Noel de niños solían sentarse esperando a su mamá, mirando un bonito jardín que su madre cuidaba, y Peggy Gallagher, la madre de estos muchachos, fue la que inspiró la letra de Live Forever, que es una de las mejores. Fue elegida entre las 100 mejores canciones de la historia por varias revistas de los 90, perdón, no, de la historia, por la revista Q y otras grabaciones. La canción la grabaron en el 94, pero Noel la empezó a escribir en el 91, mientras se ganaba la vida trabajando en una constructora y como roadie de la banda Inspiral Carpets. Tras sus largas jornadas de trabajo, Noel se daba el tiempo para escribir algunas canciones con la esperanza de poder llegar a tocarlas algún día en vivo. Y una de esas canciones que suena muy bien en vivo, que es una canción totalmente de estadio, es Live Forever, que en la primera frase da cuenta de Peggy y de su afición por la jardinería, y dice: "Maybe I don't really want to know how your garden grows", que es: quizás no quiero saber cómo es que realmente crece tu jardín. Así que antes de ser unos borrachos empedernidos, mira, peleadores... Nunca sabía que decía eso. Yo era como bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Que es muy como canta Oasis. Sí, bla, sí. Bla, bla, bla, bla, bla, con un vaso de cerveza al lado. Y en el puesto número 1 tenemos una historia que le generó mucha ternura a nuestro querido Alejandro, que es la historia de Lucy Bowden, musa de una canción maravillosa, que es Lucy in the Sky with Diamonds, me encanta, de los Beatles. Me encanta. Pese a la polémica que siempre le rodeó, esta canción, por su obvia referencia al LSD, Lucy in the Sky with Diamonds, fue inspirada por un dibujo que hizo durante la primaria Julian Lennon, el hijo mayor de John, en donde aparecía una nenita, que era su compañera de escuela, Lucy Bowden. Julian dijo alguna vez, solía enseñarle a mi papá todo lo que hacía en la escuela, y aunque no recuerdo por qué llamé así a ese dibujo, obviamente sentía algo por Lucy a esa edad. Lucy apareció algunas veces en televisión. En el 2007 reconoció en una entrevista a la BBC que ella era la mujer que había inspirado esa canción, y lamentablemente meses más tarde, en el 2007, le diagnosticaron lupus y murió. Tremendo. Pero antes de morir nos dejó una, gracias a ella tenemos una canción hermosa para escuchar. Es muy linda. No vamos a escuchar ahora. Que no vamos a escuchar ahora porque Ale no la eligió. Queríamos decir, le queríamos poner, le dijo no. Yo prefiero ir con otra cosa. Mientras tanto, si querés instalar la polémica, no tengo problema. Ya hay gente que está bancando mi lista en las redes. Gente que banca el modelo de Alejandro. Gente que banca. Mientras tanto, en el Twitter de Por Escalera tenemos a Marianela Santillán. Una Marianela que no es Insu Escalante, del programa Odios de Estación. También hay que decirlo, un programa que sale acá por Ciclo Per Radio durante los sábados, me parece, ¿no? Sí, los sábados. Los sábados. Sí, los sábados, a la una. Ella nos dice que una es la esposa de Bono, es cierto. La esposa de Bono, sí, es la que inspiró... You're the sweetest thing. Sí, exactamente. Pero uno se imagina que Bono... Es lo que nos dice Marianela, le agradecemos a Marianela Santillán. Uno se imagina que Bono se inspira con cualquier cosa. Por ejemplo, un subte. Qué malo que son, porque con ese tono. No, pero además, se supone que ese matrimonio es uno de los más eternos dentro de la historia del rock, eso, de los no más digo. Fieles. Gente muy cristiana. No te digo. Dudo. Después todos vimos a Bono en un yate con unas chicas en Marbella. Epa, no, yo no lo vi. ¿Viste? Y si lo hubiese visto, no lo denunciaba. Bono me diga. Salieron en todos lados esas fotos. Diez. Y Bono en un yate con unas jóvenes. Diez tiene una pinta española de fiestero que mata. No. Tiene nombre de rapero, no sé quién es. Sí. No, no, ¿cómo? Guitarrista de YouTube. De YouTube. Y este joven quería filo musicalizar todo, bueno, el programa. Creo que por más que digan 140 tweets, no. Puede ser que bajé unos puntos con eso. Sí. Mientras tanto, en el Facebook, Clara Sirvem se despacha, no lo puedo leer porque es una puteada terrible, en el puesto número 3 a Justin Frischerman. Sí, le quería el puesto 1. Clara es celosa. Clara dice... se despacha. Que no la quiere para nada. Definitivamente no la quiere Clara y yo tampoco, porque confío en el criterio de Clara. Mira vos, está muy bien. Mandamos un beso a Clara, que muy pronto la tendremos acá nuevamente, creo. Aparentemente, sí. Dicen. Los rumores dicen. Dice, Alejandro, ¿qué iba a decir? Nada, digo que vamos a seguir con la lista, pero antes quería recordarles que si se meten en las redes sociales hoy se pueden ganar 2 discos sorpresa. Sí, se me tienen que meter y tuitear. Y bancar la lista. Y tenemos ya la 20, estamos cerca, pero no les quiero decir cuánto vamos. ¿Les parece? Vamos a un temita más. ¿Cómo no? De la lista de Ale. Muy lejos del micrófono dijo, ¿cómo no? Y vamos a escuchar al señor Jorge Drexler, amigo de la casa, de alguna manera, haciendo de Amor y Casualidad, un tema del disco Llueve, el tercer disco de la carrera de Jorge Drexler. Ahí vamos a escuchar un poquito a Jorgito. Tiene sangre holandesa, yo tengo el pelo sefaradí. Somos la mezcla de tus abuelos y tú, mitad de ella y mitad de mí. El padre de tu madre es de Cádiz, mi padre se escapó de Berlín. Yo vengo de una noche de enero, tú vienes de una siesta en Madrid. Tu madre vino aquí desde Suecia, la mía se crió en libertad. Tu madre y yo somos una mezcla, igual que tú, de amor y de casualidad. Igual que tú, de amor y de casualidad. Tiene los ojos claros, yo un tatarabuelo de Brasil. Yo soy del sur de Montevideo y tú, mitad de allá y mitad de aquí. mundo tan separado. No hay que ocultar de dónde se es, pero todos somos de todos lados. Hay que entenderlo de una buena vez. Tu madre se crió en Estocolmo, la mía al sur de Tacuarembó. Tu madre y yo vinimos al mundo igual que tú, porque así lo quiso el amor. Igual que tú, porque así lo quiso el amor. Aquí desde Suecia, la mía se crió en libertad. Tu madre y yo somos una mezcla, igual que tú, de amor y de casualidad. Igual que tú, de amor y de casualidad. Igual que tú, de amor y de casualidad. Cíclope Radio. Retornamos al aire, Cíclope Radio, con Primero por Escalera. 3 minutos pasaron de las 5:30 o 17:33, como usted prefiera. Estamos ya en comunicación telefónica con el señor Sergio Cucho Constantino, el director de Imágenes Paganas, el documental de Virus que se estuvo exhibiendo en estos días en el Bafisil. ¿Qué tal, Sergio? ¿Nos escuchás? Hola, sí, ¿cómo les va? Los escucho. Bueno, muchas gracias por atendernos. Aquí Alex Giuffrida, Marina Caldarelli y Leo Ross, te saludamos. Bueno, salud para todos. Muchas gracias. Sergio, bueno, contanos un poco, si querés, para arrancar, ¿cómo estuvo esa exhibición en estos días de Imágenes Paganas? Fue impresionante lo que pasó para mí. La verdad que un poco me sorprendió y otro poco no tanto, porque... Hola, hola, ¿me oís? Sí, sí, te escuchamos. Lo que pasó fue que se agotaron las entradas enseguida de la peli. Me dijeron que fue la única película argentina que agotó en tiempo récord las entradas, así que cada función estaba lleno de gente, y para mí eso es lo mejor que nos puede pasar, ¿viste? Cuando haces un trabajo de esta naturaleza, estás esperando la respuesta del público y sin saber nada la gente, obviamente que no me sorprende, porque Federico, yo sé que mucha gente lo quiere y que lo sigue y que sigue escuchando Virus, pero bueno, resignificado en esta película, me parecía que, nada, estoy súper contento, la verdad que fue, si se le quiere poner un nombre, así como un éxito de las proyecciones. Qué buena onda. Sí, además el éxito estuvo acompañado de la función esa que hicieron al aire libre el viernes pasado, sí. Con más de 2.000 sillas, y yo pasé un ratito entre la proyección y el show que hizo después la nueva formación de Virus, y había miles de personas, no sé, había 5.000 personas, sí. Fácil, sí. Viendo la proyección. Sí, sí, para mí es más ese número. Ahí en los diarios decían 10.000, yo no sé, no puedo calcular, pero estuvo súper bien organizado, porque pasaron la peli, se agregó una función. Esta película tenía 4 funciones, la agregaron una quinta, pusieron 2.000 sillas, una pantalla de LED divina, genial, y apenas cayó la tarde, se empezó a proyectar la peli, y después pegadito, ahí nomás, arrancó Virus, tipo 8:30 de la noche, y así que fue una fiesta total, el mejor cierre que podría haber imaginado, con los Virus, con Charly García invitado, con Vicentico, Ale Sergi, Cachorro López, sí, no sé, bueno... Genial, estuvo buenísimo. Sí, todos celebrando la figura de Moura, que sigue siendo hoy una de las imágenes y de los representantes de la vanguardia estética de los 80 en el país. Sí, sí, sí, creo que sí. ¿Vos cómo llegaste a...? Perdóname, sí. Te preguntaba cómo llegaste a elegir a la figura de Federico para hacer el documental. Y porque a mí Federico siempre me pareció que era un buen personaje para hacerle una película, que se lo debíamos, y yo tengo, soy grande, soy del año 65, así que en el 85 tenía 20, así que imagínate, crecí con esa música, siendo un protagonista en el público. Entonces empecé a hacer documentales de música, empecé con Buen Día a Día hace unos años, hice un documental sobre Miguel Abuelo y Federico estaba ahí pegadito y tuve la suerte de que me aceptaran el proyecto en el Inca y bueno, se pudo hacer. Es una peli que ya tiene 3 años de trabajo y ahora, recién ahora está viendo la luz. Nada, Federico es un tipo muy, un personaje enigmático que a mí me llamaba mucho la atención, que no se sabía mucho de él, sí, de su música. Y es tal vez eso, pienso ahora, reflexiono cuando me preguntan esto, que esa cosa que tenía él de ocultarse, esconderse, mismo en los shows, Federico cantaba y antes de que termine el tema se iba. Teatro tiene un nombre, no recuerdo bien cómo se llama, pero como el efecto fantasma. Y en su vida era así también, su vida privada. Y eso también de alguna manera yo lo respeté y no me metí en su vida privada, sino conté toda la creación musical de Virus y cómo se desarrolló la banda. Obviamente sí contamos su condición sexual porque me parece que eso era importante mostrarlo en esa época y en ese contexto. Sí, porque además qué pasaba con los homosexuales en esa época y entonces que creo que fue una barrera muy grande que él rompió en un ambiente machista como es el rock y no solo la rompió sino que llegó a triunfar y ser una estrella. Sí, y además hoy por hoy sigue siendo considerado una de las figuras primordiales de la historia de nuestro rock y dentro de la lucha por los derechos, no sé si por la lucha, pero él representó sí. Y se asumió y pudo salir a hacer su arte sí. En esa movida que era bastante contraria. Federico, mira, es paradójico, pero él nunca reconoció su homosexualidad, sin embargo era explícito. Claro. Y después en el cuarto disco ya todos los temas vinieron para ese lado. Y si vos escuchás las canciones y nadie sabe de esto, no te puedes imaginar. Pero bueno, todo el mundo sabía de que Luna de Miel era un tema dedicado a la masturbación de hombres, entre hombres, y que Sin Disfraz era un himno al homosexualismo, a lo que le pasaba a él. Entonces se entendía. Por más de que la letra no lo diga explícitamente, sí, era una banda que tenía un rock gay, como me animo a decirlo porque lo han dicho integrantes de la banda. Pero lo loco es que si yo creo que a Federico sí, todo el mundo lo recuerda, tiene un gran club de fans. Sin embargo, ahora noto como un gran subidón de que sí, lo queremos. Digo, bueno, yo no escuché, viste, de hecho, mismo en casa de gobierno hay 5 o 6 fotos de próceres del rock que, como digo yo, héroes y no está la de Federico. Es raro porque hoy por hoy la movida pop, las nuevas bandas que están surgiendo tienen en Federico un referente, no sé, Ale sí. Sergi grabó con la sí. Nueva formación. Sí, Ale Sergi te diría y un par de bandas más, pero por ahí sí, entre los músicos obviamente. Pero digo, popularmente pasaron muchos años y tampoco tenés que andar recordando tanto porque, viste, no es necesario, pero a mí me parece importante hacerlo porque me parece que fue una persona que cambió culturalmente la música y hasta el día de hoy. Y antes contabas que habías hecho la película de Miguel Abuelo, Buen Día a Día. Sí. ¿Cómo fue que llegaste también a Miguel Abuelo en su momento? ¿Por algo parecido? ¿Cómo? Claro. No, con Miguel Abuelo lo que me pasó fue diferente, porque yo era vecino de Miguel y tenía una cercanía por medio de su sobrino, Chocolate Fogo. Yo creo que para Federico también hice la película Federico por haber hecho Buen Día a Día. Claro. Claramente es así. También aparte elegí dentro de hacer formatos documentales, hacer documentales musicales. Este es el segundo, espero poder hacer otros. Te faltaría de Luca Prodan, ¿no? Y de Luca ya hicieron. Sí, está la peli de Luca, pero no, porque son muy cerca las muertes. Pero hay otros, no solo otros personajes, sino también hay otras cosas que documentar del rock. Sí, obvio. Tampoco tiene que ser tan lejano, ¿viste? Yo siempre digo, me parece a mí que es importante el cómo y no el qué. Vos podés tomar, hacer un documental de un tema de Soda Stereo y podés hacer un documental como... Si lo pensás, si lo trabajás. Así que no por ahí no hace falta tener un personaje contando claro. Toda su vida. Y bueno, contabas que vivías cerca de a través de Chocolate Fogo, te enganchaste sí, con la Chocolate era amigo mío, es amigo mío hasta el día de hoy, y es el sobrino de Miguel. Y en un momento, cuando se disuelve la segunda formación, Chocolate forma parte de la tercera formación de Los Abuelos, con que hacen el disco Cosas Mías, y ahí, si querés, yo estuve un poquito más involucrado, porque al ser mi amigo ya lo íbamos a ver a camarines y íbamos mucho a la casa y teníamos un amigo que estaba en una super banda de rock. Claro. Así que de ahí también salen un poco las ganas y este conocimiento que yo empiezo a tener de Miguel hace mucho, porque en la película lo que mostramos es un costado de Miguel que la gente no conocía. Miguel era un gran poeta, un tipo con una poesía muy fina, y toda esa parte de Miguel no se recuerda, no se conoce, porque él no tuvo tiempo de mostrarla. Él llegó a Argentina, hizo Los Abuelos de la Nada, y que fue muy vertiginoso, y después se murió en el 88. Y sin embargo, bueno, los que lo recuerdan y los que han ido a los shows sabrán de que Miguel en la mitad de los shows de Los Abuelos paraba el show y hacía algún tema acústico él con las tumbadoras o solo con la guitarra. Claro. Y todos esos temas y toda esa poesía que no fue muy... que no estuvo ni siquiera editada, es la que nos ocupa en la película. La peli es una película de poesía, básicamente. Y la particularidad de que el rol principal, el real, digamos, quien va revisitando la vida de Miguel Abuelo es su propio hijo, Gato Azul. Sí, Gato es un buscador nocturno que recorre las calles de Palermo intentando recoger una herencia, que es la música y la poesía. Esa es la columna vertebral del documental. Así como en este caso en Imágenes Paganas, también se me ocurrió poner un personaje extra, que es la de una fan que se llama Paloma, que también va fluyendo con las canciones y le van pasando diferentes cosas, sin hablar, de manera muy pictórica y muy musical, a modo tal vez de videoclip. Hay un personaje, es una segunda lectura que tiene la peli, y eso es lo que a mí también me gusta contar y decir, que este documental es documental en ópera rock, ponerle este nuevo formato, y está bueno, porque claro, es romper un poco la estructura del documental clásico de archivo, entrevista, así que bueno, ese es el desafío mostrando cosas diferentes. Para los que recién se prenden con la radio, les comentamos y les recordamos que estamos charlando con Sergio Cucho Constantino, es el director de Imágenes Paganas, el documental de Virus, y hablábamos también de Buen Día a Día, que dirigió, de Miguel Abuelo. Sergio, ¿estás al tanto de este intento, de este proyecto para cambiar el nombre de la estación de subte por Miguel Abuelo? Sí. ¿Qué te parece? Sí. ¿Qué lectura haces de eso? Y está buenísimo, me encanta, me parece genial. Es más, el viernes, el día de la proyección, se me ocurrió hacer una proclama desde el escenario, porque tuve que salir a presentar la película. Imagínate, yo arriba en escenario ante 2.000 personas, muy raro para mí, pero bueno, me envalentoné y empecé a pedir, y vamos a divulgarlo, que empecemos a cambiar los nombres a las calles desde la legislatura, ¿viste? Hay que pedirlo, hacer un, me imagino, un proyecto cultural, y que se pueda hacer. Y empezar a cambiarle, por ejemplo, a la calle Iberá ponerle Luis Alberto Spinetta, que es donde vivía, a la calle Piedras, donde vivía Federico, ponerle Federico Moura, a la calle Nogoyá ponerle Papo, y así, a Callao ponerle Astor Piazzolla. Sí, absolutamente. Y bueno, con Iberá hay algo. Lo que pasa es que... Hay algo, y bueno, está buenísimo. Lo que pasa es que hay un tema con el tiempo que tiene que pasar desde el fallecido a para ponerle, digo... Pedir, sí. Cosas que realmente es burocracia. Igual eso es parte de una normativa, es parte de una normativa que se puede cambiar también. Digamos, es un código que también puede cambiarse. Claro. No está escrito en letra de molde, se puede cambiar tranquilamente. Yo me imagino que no debe ser muy complejo hacerlo. Y está buenísimo, porque Pedro Moura, que me decía, me encanta, vos vas por Astor Piazzolla, doblo en Federico Moura, me encuentro con Tita Merello, genial, ¿viste? Claro. Espero que en Tita Merello y Piazzolla, yo qué sé. Está buenísimo. Y a la calle Coronel Díaz ponerle Charlie García. Sí, está bueno, nos prendemos a pleno con la campaña, la empezamos a agitar desde acá también, a fondo. Y sí, me parece que sí, en algún momento, pero sí, no es tan difícil. Y aparte, fíjate los nombres, qué coincidencia, Piedras. ¿A quién le puede importar que le saques la calle Piedras? Para Piedras no se va a enojar. No, Iberá, los esteros de Iberá, ¿viste? Nogoyán, no creo que el pueblo de Nogoyán. No, Nogoyán se tiene que llamar Papo, claramente. Sí, sí. Por eso digo, son justo coinciden con que Callao. Sí, no es momento de resignificar esas calles. Son lugares que son muy significativos para esas personas, lo que digo. Y si no es así, viste, no le vas a poner cambiar la calle de Rivadavia, no. Pero bueno, buscas una paralela. Claro, de última buscas una, sí. tal cual. Te organizas. En el barrio. Siempre, siempre hay una cuadrita nueva ahí para bautizar, claro, a fondo. Está lleno de calles que no sabemos ni quiénes son. Y hay lugares que están buenos, que, por ejemplo, en la playa, que tienen nombres que están buenísimos. Mismo Puerto Madero, que pusieron todos nombres de mujeres. Claro. Eso es reconocernos culturalmente, y eso creo que es importante, es reconocernos culturalmente, quiénes son esos tipos que no son tan lejanos, que no sí tenemos que honrar a San Martín y a Belgrano y a todos nuestros próceres, pero podemos honrar a gente que nos ha modificado en estos tiempos de otra manera. No, obvio, con además, la libertad que ellos nos dieron, hay calles para todos. Obvio, sí, tal cual. Por ejemplo, yo vivo en la calle Guevara y a los carteles de mi cuadra les puse Che Guevara. ¿Le pusiste Che? ¿Le pusiste vos? Directamente, la rebautizaste. Porque ¿quién es Guevara? No sé quién es este Guevara donde yo vivo. A partir de ahora es el Che. Tampoco investigué mucho, pero... pero te pareció más loable que ser el Che. Más simpático. Claro, totalmente. Ahora la gente va a salir... Bueno, está todo bien. Y si de polémica vive el mundo. Gracias, no, Sergio. Me escraché igual, ¿viste? Ahora, no, pero no era vos. Que, si ahora no eras vos. Otro Sergio. Bueno, Cucho, muchas gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes por llamarlo. Ah, perdóname. Último mundo antes de despedirte. ¿Cómo sigue la vida para... que era la pregunta que tenía pensada al principio y me olvidé. ¿Cómo sigue la vida para esta película? O sea, ¿cómo sigue los pasos para la película? Mira, ahora lo que queda es, yo todavía ni siquiera la entregué en el Inca, porque es una película Inca de una quinta vía, uh-huh. Es uno de los documentales más chiquitos que se hacen. Yo tengo que entregarla porque ellos son los dueños de la película en el formato digital. Ajá. Y una vez que la entregue, hola. Sí, te escuchamos. Hola. Una vez que la entregue, supongo que haremos algún estreno semi-comercial por acá de Capital, y después tal vez repetir lo mismo que hicimos con Buen Día a Día, que fue viajar por todo el país o los lugares donde más pudimos y donde nos invitaron, y llevarla, porque los documentales no tienen un lugar fuerte de exhibición, no hay claro. Cines de documentales, y entonces todo un esfuerzo personal que tenemos que hacer y que lo vamos a hacer, porque es el plan también de la peli. Claro, ¿y Buen Día a Día en DVD? Buen Día a Día, ¿cómo? ¿En DVD? ¿Lo piensan editar? No. El DVD ya está hecho, y supongo que también ahí hay un tema con un distribuidor que yo estoy trabajando y se ocupa más él de ese tema. Claro. De sacarlo, pero bueno... ¿Con algún extra o algo lo pensaste? No. Tiene los extras que te pide el Inca. Claro. Que son, algunas cosas del backstage, notas, algún agregado, y tiene 4 o 5 extras, no mucho más. Claro. Porque tampoco tenemos presupuesto para hacer, ¿viste? Montar, claro, sí, todo sí, eso sí. Es todo un tema. Entonces, sí, hicimos algo lindo y está buenísimo el DVD. Claro. La verdad que es re lindo. Bueno, lo estamos esperando. Supongo que va a salir este año sí o sí. Dale, lo estamos esperando. Bueno, gracias, en serio, gracias. Cucho. Un abrazo grande. Hasta luego. Charlábamos entonces con Cucho Constantino, como dijimos ya, el director de Imágenes Paganas, que se estuvo transmitiendo en estos días en el Bafisi con un éxito, como lo decía él y como lo repetimos nosotros, increíble. Antes de seguir con la musiquita de hoy, con la lista musical de hoy, le agradecemos a Juan Ignacio Martínez de Bonis, que nos mandó recién un mensaje bancando la lista, diciendo que le gustaba mucho sobre todo la canción de Drexler, así que gracias, Juan. Quedás vos también inscripto en el sorteo de hoy que vamos a hacer al final del programa. Recuerden todos aquellos que quieran participar por dos discos de rock nacional sorpresa que tiene Leo ahí en sus manos, nos escriben, los ponemos en un papelito, lo metemos adentro de una bolsa y chuc, chuc, chuc, y sale el nombrecito ahí. Me encanta que hayas escrito, adore. ¿Seguimos con la musiquita? Dale que sí. ¿Dónde nos vamos? Vamos con el señor Pedro Aznar y Lina del... Está de luto y nadie sabe qué. los extraños que siempre hay, siempre hay. Y a su lado un perro que no sabe ladrar. Modelina espera que este mundo sea mejor. Si por ella fuera apagarías el motor. Parecerse a su dueña. Cíclope Radio. Y lo voy a decir, y ya sé que empezó el inspector, pero lo voy a decir igual. Sonaba recién Lina de Luto, cantadita por Pedro Aznar, tocada en vivo, y elegida la versión por el señor Leo Ross, aunque reniegue de eso. No reniegue de sus elecciones. Es todo tuyo. Es como el jugador de fútbol que hace el gol y se lo dedica al otro. No reniegue de sus elecciones, Leo Qué Ross. Qué generoso. Exactamente. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de cartas. ¿Por qué? Por muchas razones, principalmente porque yo creo en las cartas. Banco esa moción, yo escribía muchas cartas de pequeña y lo sigo haciendo. Recuperé el cartita sobre... El hábito, totalmente, el hábito más sincero que pueda haber. Porque en la carta uno no escribe para el público, uno escribe para un otro muy directo y también para uno. No puedo dejar de bailar con esta música de zona de fondo. Es tremendo. Y los veo a ustedes moverse y me tiento más. La última, escuché a alguien que habló de una carta hace poco. Soledad Silveira le mandó una carta a un compañero de elenco, Alejandro Packer, diciéndole que por qué. No tiene nada que ver con el inspector esto, pero. Todo tiene que ver con eso. Que había dicho algo en la televisión y le mandó un correo, le mandó una carta. Hacía mucho no escuchaba a alguien que lo diga. Así que nada, quería remarcar un saludo a Soledad Silveira, saludos. Que sabemos que escucha este programa. Todos los miércoles. Habitualmente y está inscripta en el sorteo de hoy. La primera carta... Son tres cartas de Perón, como habíamos adelantado al principio del programa. La primera de ellas la escribe en 1956 y se la manda a Aramburu. Ustedes saben que Aramburu, para contextualizar un poco, era el líder militar que lo había derrocado. En realidad, el que hace el golpe es Lonardi en el 55. Lonardi está 2 meses nada más en el gobierno y después asume a Aramburu. Famosa fórmula Aramburu Rojas como vicepresidente, digamos vicepresidente de facto, ¿no? Porque eran militares. Y el general Aramburu que toma la conducción de pelearle a Perón con todas las que puede. Y entre tanto, por ejemplo, sucede lo del fusilamiento de José León Suárez, de Valle, etc. Bueno, entonces Perón le manda una carta en marzo del 56, es decir, apenas, qué sé yo, 6, 7 meses de que lo habían... corrido del gobierno, que le habían hecho el golpe militar, y le escribe lo siguiente, la voy a leer textual, pues me parece entera que es interesantísima. Dice, he leído un reportaje que usted se ha permitido decir que soy un cobarde porque ordené la suspensión de una lucha en la que tenía todas las posibilidades de vencer. Usted no podrá comprender jamás cuánto carácter y cuánto valor hay que tener para producir gestos semejantes. Para usted, hacer matar a los demás en defensa de la propia persona y de las propias ambiciones es una acción distinguida de valor. Para mí, el valor no consiste ni consistirá nunca, le dice Perón a Aramburu, en hacer matar a los otros. Esa idea solo puede pertenecer a los egoístas y a los ignorantes como usted. Miren cómo se va envalentonando Perón y cada vez se va poniendo como más violento en la carta. Tampoco el valor está en hacer asesinar a obreros inocentes o indefensos, como lo han hecho ustedes en Buenos Aires, Rosario, Avellaneda, Berisso, etc., haciendo alusión a esto que decíamos recién, ¿no? Los levantamientos de intentando volver a Perón al gobierno, los levantamientos que quedaron después conocidos como de Valle, porque los había impulsado el general Valle. Sigo con la carta. Esa clase de valor pertenece a los asesinos y a los bandidos cuando cuentan con la impunidad. No es valor atropellar los hogares humildes argentinos, vejando mujeres y humillando ancianos, escudados en una banda de asaltantes y sicarios asalariados, detrás de la cual ustedes esconden su propio miedo. Si tiene dudas sobre mi valor personal, le dice Perón, que no consiste, como usted supone, en hacer que se maten los demás, el país tiene muchas fronteras. Lo esperaré en cualquiera de ellas para que me demuestre que usted es más valiente que yo. Lleve sus armas, porque el valor al que me refiero solo se demuestra frente a otro hombre y no utilizando las armas de la patria para hacer asesinar sus hermanos. Y sepa para siempre que el valor que el valor se demuestra personalmente y que, por ser una virtud, no puede delegarse. Hágalo, solo así me podrá probar que no es la gallina que siempre conocí. Miren cómo se va sacando Perón. Tremendo. La gallina que siempre conocí, le dice Aramburu. Si usted no lo hace y el pueblo no lo cuelga, como merece y espero, por salvaje, por bruto y por ignorante, algún día nos encontraremos. Allí le haré tragar su lengua de irresponsable. Estaba sacadísimo, pero... Sacadísimo más que nada porque cuando uno escribe se toma el tiempo de elegir las palabras, de reescribir, editar un poquito, bajar un cambio si es necesario o cebarte del todo y... Se cebó un poquito, se ve que no... Para adelante. No se toma mucho tiempo. No. Además es muy importante lo que dice Marcha porque, bueno, convengamos que Perón era como muy medido en cuanto a los posibles efectos que podía llegar a tener sus palabras y siempre ahí con esa táctica tan clara del peronismo y de su figura, ¿no? Un dato que me parece frente a esto muy importante es que Aramburu finalmente es el fusilado de los Montoneros, es el fusilado que le da nombre a Montoneros en el 71, si no me equivoco, no, en el 70. El grupillo ese de pocos jóvenes que lo secuestra a Aramburu, se lo lleva a Timote, ese pueblo del interior, y finalmente le pega un tiro en la cabeza haciendo un fusilamiento de lo que ellos creían que era un fusilamiento por parte del pueblo, por la justicia, haciendo justicia de aquel que había depuesto, como decían ellos, a Perón. Con lo cual adquiere un valor más importante. Justamente sobre esto, para empezar a conectar carta con carta, vamos a leer la segunda. Es una carta que le manda Juan Perón a las Fuerzas Armadas Peronistas, FAP, el 12 de febrero de 1970. Para contextualizar, podemos decir que todavía no existía Montoneros, básicamente porque el acto que le da nacimiento a Montoneros, como decíamos, es justamente el asesinato de Aramburu, que se va a hacer un par de meses después de esta carta que manda Perón. La FAP entonces era como el movimiento de muchos jóvenes peronistas que habían participado de la resistencia en las décadas o en los años anteriores y que luego va a converger centralmente al peronismo. Militó, por ejemplo, en la FAP Walsh, militó Berbisky, militó Bonazo también en la FAP. Le escribe entonces Juan Perón a las Fuerzas Armadas Peronistas el 12 de febrero de 1970. Leo textual. Mis queridos compañeros, he recibido vuestra carta del año pasado, que recién me llega en mano del compañero don Pablo Vicente, y deseo agradecerles el recuerdo como el saludo que retribuyo con mi mayor afecto. Por las nobles palabras que allí leo, me he podido dar cuenta que se trata de valerosos compañeros que vienen jugando la vida por los ideales que desde hace un cuarto de siglo sostenemos los peronistas. Me cuesta leer porque tengo un micrófono delante, se lo voy a contar. Por ello, como jefe del movimiento, sí, y no... Me cuesta leer porque estoy en una radio. No puedo correr el micrófono, lo pensé en un momento, pero digo, bueno, es importante que ustedes también me escuchen. Por ello, como jefe del movimiento, me siento en el deber de hacerles llegar, junto con mi encomio, el agradecimiento de todo el peronismo. Presten atención a esta parte. Como ustedes muy bien saben, el momento es para la lucha, no para la dialéctica política, porque la dictadura que azota a la patria no ha de ceder en su violencia, sino ante otra violencia mayor. El pueblo está en su derecho de luchar por su destino, hoy comprometido por la irresponsabilidad de estos traidores entregados al imperialismo yanqui. Los pueblos que no son capaces o no quieren luchar por su liberación... te iba a decir salud. Los pueblos que no son capaces o no quieren luchar por su liberación merecen la esclavitud. Pero mientras haya hombres que, como ustedes, estén resueltos a esa lucha, la nación no tiene nada que temer y el pueblo puede enorgullecerse de contarlos en sus filas. Ustedes son las guerrillas que vienen a combatir a los que no quieren vender la muerte climatizada con el rótulo de porvenir, decía un famoso letrero en el barrio latino de París en mayo de 1968. Yo puedo decirles a ustedes los mismos con la exhortación más firme para que sigan adelante persuadidos de cuanto hagan por la patria ahora les será agradecido por los argentinos de mañana. A mí esta carta me pareció siempre muy interesante, muy fuerte, por una serie de conceptos. Primero porque los invita, como leímos recién, a hacer una violencia mayor frente a la violencia clara de la dictadura de ese momento. En 1970 ya estaba gobernando Lanusse. Segundo, porque cita al mayo francés del 68 como parte de su dialéctica. Y tercero, porque llama a los jóvenes a luchar por su retorno y diciéndoles que después la patria les va a agradecer todo lo que hicieron. Con lo cual, este es uno de los capítulos más polémicos del peronismo, pero bueno, es sabido que la patria después no se los agradece, o por lo menos buena parte del peronismo, incluido él, y por mucho que nos cueste decirlo, no les agradece justamente la violencia, cosa que lo que sostenía Perón era que, bueno, que la violencia tenía que terminar cuando el peronismo estuviese en el gobierno, etcétera. Es un capítulo aparte y una discusión muy interesante, aunque muy intensa. Pero bueno, esta carta en particular me pareció muy propicia traerla. Y también en conexión con lo que leíamos antes, porque es justamente un par de meses antes de que secuestren y asesinen o fusilen, como quieran decirlo ustedes, al general Aramburu. Voy a tomar agua, señores. Me gusta mucho cuando decís virulencia. Aunque dijiste violencia, me hubiera gustado mucho que digas virulencia. Tenerlo en cuenta para otra vez. ¿Cómo dije? No, dijiste violencia, pero me gusta que digas virulencia. Voy a decir virulencia en esta carta. Decime violencia y brutaico. Es más difícil de pronunciar, más que si está leyendo y le molesta el micrófono, quizás se complica el virulencia, violencia. Qué virulenta que sos. Un poco virulenta está. Yo la noto también. Qué virulana. No digas virulana. No, igual esto hay que hablarlo con Ale, no hay que hablarlo con el inspector. Perdón, claro. Les encanta esa ficción, ¿no? Sí, esa ficción me encanta. Nada, es una pavada, pero de algo hay que vivir. De algo hay que vivir. ¿Y por qué no de esto? La tercera de la carta en realidad son dos cartas. La tercera son dos cartas que vienen juntas. Muy virulentas, verán ustedes. En realidad son no son cartas en sí, son telex, digamos, que se mandan entre Cámpora y Perón. Son apenas 7 días antes de que regrese Perón a la Argentina. Cámpora obviamente ya estaba en el gobierno. Estamos hablando del 13 de junio de 1973. Telex, los protofax. Los protofax, claro. ¿No? Sí, una especie como de telegrama veloz. Los protomails. Exacto. Le dice Cámpora a Perón en el 73. Le dice, señor general, hace unos días ha aparecido una nueva modalidad por parte de los distintos sectores de nuestro movimiento. La ocupación de radios, organismos estatales, hospitales, etc., por grupos de jóvenes que, según expresan, actúan así para evitar el copamiento de esas radios y dependencias oficiales por grupos trotskistas de esas radios y dependencias. En todos los casos, reafirman su posición peronista y su adhesión al gobierno y se comprometen a hacer entregar el organismo ocupado a las autoridades que el gobierno designa. Escuché esta parte. La ocupación se ciñe... Esto le escribe el presidente Cámpora a Perón, ¿no? La ocupación se ciñe a desplazar a las autoridades que no han renunciado, a la ejecución de la marcha Los Muchachos Peronistas, a la eliminación de música extranjera en las transmisiones, a la radiación de un mensaje con conceptos peronistas revolucionarios y la decisión del cambio de denominación de la emisora o la dependencia ocupada relacionada con nuestra causa. Por ejemplo, Eva Perón, Liberación, 11 de marzo, etc. Le ponen como tags. Exacto. ¿Cómo no va a venir agrupación con ese nombre? ¿Cómo no se van a llamar Cámpora? Como no intervenimos y en cada caso alcanzamos la solución en forma pacífica, designando un interventor, este tipo de acciones, que yo llamaría simbólicas, se están extendiendo. Estamos seguros de que esto terminará apenas usted llegue al país. Vuelvo a reiterarle que no tiene otra trascendencia que la que le dan los diarios, pero quiero consultarlo respecto de si no sería conveniente que el Consejo Superior, obviamente está hablando del partido, ¿no?, se pronunciara públicamente llamando a todos estos grupos a colocarse en una actitud más disciplinada y a respetar la verticalidad. Entonces, esto es el 13 de junio, ese mismo día, el mismo 13 de junio, le responde Perón ese telex y le escribe lo siguiente. Presten atención al mensaje contradictorio de Perón. Leo me hace señas. Estamos prestando atención. No, estamos. Se paró todo. La radio. Presten atención al mensaje contradictorio de Perón, tan típico de su. Tan brutaico. Tan brutaico y tan típico de su retórica. Dice lo siguiente. Con referencia al asunto de las ocupaciones, si se las hace con buena intención no tienen importancia. Pero hay que pensar que pueden ser hechas por personas interesadas en perjudicar al gobierno invocando el nombre de nuestro movimiento. Por eso pienso que, antes de tomar medidas como corresponde, opino que será preciso investigar en cada caso y proceder en consecuencia. No creo que esto sea grave, pero el aprovechamiento que hará la contra por medio de los diarios, que según veo siguen siendo contra, por lo que me dice, puede hacer gran daño a nuestras mejores intenciones. Por todo ello, creo que hay que llegar a los muchachos con razones e impedir que por lo menos se sigan cometiendo desmanes en nombre de las mejores intenciones mencionadas. Creo que los grupos de provocadores que hemos comprobado existen no permanecerán inactivos frente a estas posibilidades. Lo lógico sería individualizarlos y proceder en consecuencia. No, es genial. Es buenísimo. Y qué bárbaro también, como que un paralelo con lo que sucede ahora también con el contra, ¿no? Vos sos contra mío. Siempre sí. Hubo contra. Obviamente que siempre hubo contra, pero nada, es muy fuerte como lo dice. ¿Verdad? Y la pelea con los medios. Claro. Sí, tal cual. La pelea con los medios de Perón es interesantísima para rastrearla en contexto histórico, ¿no? De todo esto que se viene dando en estos días. A mí me parece, sobre esta última carta, esta respuesta de Perón, más allá de lo gracioso, digamos, del mensaje primero de Cámpora, es también piola ver la diferencia que hay en 3 años, digamos, entre aquel Perón que estaba. Todavía estaba Lanús en el gobierno, pero en España, y le escribe a los jóvenes en el 70 diciéndoles, muchachos, es momento de la violencia. Y este nuevo Perón del 73, a punto de regresar, apenas una semanita de regresar, diciéndole a Cámpora, bueno, fijémonos que no sean infiltrados. Ya empieza a hablar de gente infiltrada, ya empieza a decir, cuidado que estos nos pueden afectar a nuestra propia causa, aunque le resta importancia y empiece la carta diciendo, si se las hace con buena intención no tienen importancia. Bueno, esas han sido las misivas, las cartas, los señalamientos que ha tenido el general Perón a lo largo de sus años del exilio. Quisimos abarcar un amplio espectro. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy en esta columnilla del Inspector Retrospectiva. Y bueno. Despidámoslo, Inspector. Despidámosme. Chao, Inspector. Sí. Chao, Inspector. Bye, chao, bye. Querido. Chao, bye. Chao. Sí, bueno. Se fue volando. Cada vez peor se va. No, tremendo. Un día se va a caer. Un día se va a caer. Un día se va a caer y no vamos a tener más Inspector. No, que eso no nos pase, por favor. Es lo que no queremos que nos pase. Kevin, ¿qué tal, Ale? Bien, querido. Qué bárbaro, Perón. ¿Estabas cuidando la discoteca, Ale? Sí, no pude escuchar nada. Qué maravilla. Me encanta tener doble personalidad y me encanta blanquearla. Es muy radial todo. Chicos, me parece que tenemos que seguir con la música, siendo las 18:11. Y si quieren, le digo la temperatura aquí en Buenos Aires y por qué no también en sus alrededores. Es de 24:06, la humedad del 53%. En el Congreso, hasta ahora, no ha cambiado 0-0. Nada. 0-0. Los diputados siguen debatiendo la reforma judicial, mientras afuera en las calles no sabemos qué pasa porque estamos adentro en las radios. ¿Tenés la temperatura de Santa Teresita de casualidad? La tengo, 28 grados 9. Ah, mira, está para irse, ¿eh? Está lindo, pero va a refrescar mucho y a la noche dicen que va a caer granizo. Ah, mira, en el mar. En Santa Teresita. Solo en el muelle de Santa Teresita. No así en ponerle en San Bernardo. En San Bernardo, sí, San Bernardo también. San Bernardo en Mar del Tuyú no. Solo en Santa Teresita. Mar del Tuyú no. Mira vos. Pero ya nieva Mar del Tuyú. seguimos con la música. Dale. ¿Dónde nos vamos? Nos vamos a un tema que me encanta. Preséntalo vos. Quiero presentarlo yo. Voy a poner voz de locutor. Señoras y señores. No, es voz de locutor uruguayo esa, ¿no? Es que yo no me escucho, ya me quiero grabar mi propio mensaje. Vamos a escuchar ahora un temazo, un temón del señor Kevin Johansen haciendo Por las rúas pelas calles junto a Paulinho Mosca. Que sempre me faz correr, desencontrando-me voltando a me encontrar outra vez. Quando te encontrei, um espelho que não era retrovisor, com lágrimas me sorriu, dando mil motivos, dando valor a esse novo amor. Por los rios, por los mares, por los picos y los valles, por las venas de tu alma, por el santo que da calma. Gira mágica la que me tocó correr, desencontrándome y volviéndome a encontrar otra vez. Cuando te encontré, un espejo que no era retrovisor, con lágrimas me sonrió, dándome motivos, dando el valor a este nuevo amor. Por tu boca que lastima, por tu mente que imagina las palabras que estás viendo, las que se van escribiendo. Rugas, pelas, calles, cantaba recién Kevin Johansen con Paulinho Mosca. 15 minutos pasaron de las 18 horas. Nosotros os los vamos a acompañar en vivo aquí hasta las 19 y llega ya el balcón musical del señor Leo Ross. Exactamente, buenas tardes. Yo también me quiero desdoblar. Buenas tardes, Leo. Soy el Leo Ross del balcón. ¿Qué hace Leo Ross del balcón? Podría ser el León Ross. ¿Cómo? El León Ross. No. ¿Te recuerda a León Rossitner? A muchos leones. Pero el único león acá no soy yo, pero yo no soy león. Les quiero contar algo hablando de leones y de... Leones, reyes y reinas. Exactamente, y de reyes y reinas. Circula muy fuertemente el rumor... La versión de que los Rolling Stones vendrían a la Argentina y vendrían fuentes cercanas a este medio. Epa, muy bien. Confirmaron que los promotores de la gira de Rolling Stones ya aseguraron que el tramo sudamericano de la gira va a existir y que Argentina obviamente va a formar parte. Tenemos que estar ahí, claramente. Sí. Grosísimo, tienen que venir acá. Sí, así que vamos a hacer las tentativas para que venga solo Charlie Watts. Me encantaría. Que es el que dijo, como bien dijo Mancha, que no escucha los Stones. No, que no le gusta bien, su propia banda. Bien, bueno. Que hace. La que sí escucha los Stones es Marianela, que ahora está del otro lado de en su casa, escuchando, y que el miércoles que viene volverá. Y seguramente se va a poner contenta con esta decisión. Iremos todos, si quieren, yo me quedo cuidando a las niñas. No, mentira, yo voy a ir a ver. No, vos Stones. Tenés que venir, obviamente. Al que no le gusta el Stones que sale, se lo dejamos. A mí me encanta. Te quedas con todos los niños. Loco, yo soy muy básico. Sí, no, un, dos, tres va y a la mierda. Sí, a fondo. Bueno, hablando de música, salir al balcón, hablamos de esto, hablamos de aquello. Música nueva, de aquello. Nos metemos primero con la banda internacional que vamos a presentar, que no es otra que The Milk Carton Kids. Me cuesta mucho porque uno ve cartón y como no es una palabra más anglo, ve que dice cartoon, como dos O, pero no, es una sola O, es The Milk Carton Kids. Es un dúo indie folk de California. En 2011 son dos cantantes y guitarristas. Son Kenneth Pattengale y Joy Ryan, los muchachitos. Comenzaron este proyecto que suena como una versión aggiornada de Simon & Garfunkel. Y de Everly Brothers también. Son un poco como una mezcla de ambos, de cuatro, o sea, de ambos. Ya con eso, si combos. Le ponen un poquito más de energía, va para adelante. Le ponen un poquito más de energía, sí, puede ser. Yo con no Simon mucho and Garfunkel tengo así como una cosita que le falta. Son muy Simon and Garfunkel. No, bueno, vamos a escuchar ahora. No es tan Simon and Garfunkel, o sea, como recordamos, pasamos acá a Harper Simon, hijo de Paul. Él es bien Simon. Quizás bien. Porque es su familia. Claro. Bien, malísimo. No grabaron tres discos estos muchachos. Retrospect, Prologue del 2011, los dos. Y el reciente de Ash and Clay, se llama así el nuevo disco, que salió en marzo de este año. Todo se consigue gratis en su Bandcamp, ¿sí? En el Bandcamp de Milk Carton Kids, que los puede encontrar también, están en Twitter, Milk Carton Kids, en Facebook también. Están ahí los muchachitos dando vueltas. Algunas apostillas para conocernos un poco más. Para conseguir este sonido tan acústico, tan particular que tienen, los dos tocan con guitarras muy viejas. Ryan usa una Gibson J45 del 51, del año 1951. Qué lindo las tocar con algo así. Las que tienen como el culo grande, ¿no? Las del culo grande. Sí, me encanta y esa guitarra. Y Pattengale usa una Martin 015 de 1954. Son guitarras que tienen bocha de años y que tienen su uso. Y cuando escuchen se van a dar cuenta que hay un sonidito, eso ayuda. Se usa mucho esto, ¿viste? De meter de instrumentos. Así como en un momento empezaron a grabar de vuelta de forma valvular un montón de bandas, también se usan instrumentos antiguos para darle sonido vintage. Sí, porque todo suma al ambiente que estás tratando de conseguir. Todo suma, del lugar también. La forma de grabación, dónde estás grabando. Sí, mucho sótano. Claro. Es cierto. Así que bueno, su primer disco, decíamos, Retrospect, es un disco en vivo, una rareza, que también hace a la cuestión, ahora les voy a contar por qué, es un recital en su ciudad natal, en la que tocaron las primeras canciones que crearon juntos. Muchas veces pasa que una banda nueva graba un disco, cuando graba el disco resulta que ya esas canciones tienen un montón de canciones, hasta que llegan a grabar el disco tienen un montón de canciones que dicen, ya tenemos un montón de canciones nuevas, ya no sonamos más así. Entonces, ¿qué hicieron ellos? En febrero del 2011 sacaron un disco en vivo con esas canciones que tenían ahí, que venían tocando. Y seis meses después sacaron otro disco al que le pusieron Prologue. Y es el primer disco de estudio del dúo y es como el sonido actual en el mismo año. O sea, sonar, si bien no es muy diferente el sonido, porque es un sonido básicamente de guitarras y de instrumentos que tienen que ver con las guitarras, con los pianos, no hay batería, es más bien acústico, las letras, las canciones son otras. Si todo el tiempo que pasa de composición de una cosa a otra te afecta, así que obvio. Obvio, pero bueno, lo resolvieron muy bien y eso la veo como un buen consejo para el que quiera, para esas bandas que empiezan. Está buena la movida de grabar un disco mío con las primeras canciones, sacarte las ganas de editarla y después cuando... Porque de hecho la gente que te va a ver no es por el primer disco que había sacado. No, o sea, absolutamente, que... absolutamente. Claro, los Alabama Shakes hicieron algo parecido, que entraron a sacar un solo disco cortito y después entraron a editarlos vivos. Sí, creo que la resolución de eso son los EP. También. Claro. El EP como que calma eso de grabar y después, bueno, en el primer disco es así. Claro. Sí, quizás el segundo caso del día de hoy venga por ese lado, lo iremos viendo. ¿Cómo estalló son bastante conocidos en Facebook, en Twitter, tienen bastantes seguidores. Mucho tiene que ver con que en ese 2011 la cantante pop y actriz Sara Bareilles, no sé si la tenés. ¿De dónde es? Te cuento. Es una... Te pensé que tenía anotado de dónde es. Una actriz conocida. Repetime el nombre de la chica. Sara Bareilles. Es una actriz que trabajó en algunas películas y en algunas series. Los halagó vía Twitter y a partir de ahí se armaron un grupo de seguidores. Es yankee. Sí, es yankee. Pero de origen portugués. De origen portugués. Qué y raro los catapultó en descargas de discos. O sea, ella agarró y le puso un tweet tipo: la verdad es que si tenés que... si estás haciendo... dejá de hacer lo que estás haciendo y escuchá el nuevo tema de Milk Carton Kids. Escuchá esta banda. Hubo mucho retweet, la mina la sigue un montón de gente. Claro, los apadrinó, digamos. Sí, ad hoc, o sea, fue como que lo hizo y ya. Y para fines de ese año alcanzaron las 60.000 descargas, lo cual es una zarpado, bocha. Sí, es una bocha. Es una bocha. Bueno, y les decía, a fines de año pasado sacaron... No sacaron. Tres canciones del disco de Ash and the Clay, que es el disco que salió ahora en marzo de este año, fueron partes de la banda sonora de Promised Land, la última película de Gus Van Sant. Sí, protagonizada por Matt Damon y otro amigo de la casa, John Krasinski, que es nuestro amigo Jim de The Office. The Office, lo queremos mucho. Queremos mucho y bancaremos de acá a la eternidad cada una de las cosas que haga y esperemos que se pueda sacar encima ese monte de Jim, ese personaje. Bueno, tiene muchos amiguitos famosos, algunos de los cuales participan en la trilogía de videos dirigidos por Julián Pinder. Ya de ahí arrancamos que es un amiguito conocido. Es el mismo de los documentales Land y Trouble in the Peace. ¿Sí? Es un documentalista yankee. Estos tres videos acompañan la edición de Ash and the Clay. Y en cada uno de estos tres videos, esto te va a gustar mucho a vos, Ale, creo, y a vos también, Marcha, calculo. Uh-huh. El video es el mismo casi. Es un conductor subiendo un auto, ¿sí? Con una cámara fija, digamos, puesto del lado de atrás, en el capó del auto. Sí. Y muestra desde mirando al conductor. Mirando al conductor y al acompañante, una cámara en el medio, sí. Esas cámaras que no sé el nombre, que es como una visión como más redonda. Sí, es como más un gran angular. Claro, exactamente. Creo que pez, ¿no? Sí. Ojo de pez. Ojo de pez. Se suben y maneja por distintos caminos. Y son tres videos que en realidad parecen similares porque son tres chabones subiendo un auto y básicamente lo mismo. Pero uno de los videos lo protagoniza Johnny Pilgrim, que es un músico canadiense, que también de alguna manera los apadrina. Después hay uno que son dos mujeres que son dos abuelas del barrio ahí de California. Es espectacular porque son dos señoras muy grandes con sus caras que yo pensaba que eran personajes y eran abuelas de verdad. Banco de realismo, años. Me encanta. Absolutamente, si tenemos tiempo por ahí lo vamos a facebookear al video. Y el último tiene que ver con la canción que vamos a escuchar a continuación. Lo protagoniza Amanda Seyfried. Muy bonita ella. La misma de Mamma Mía, Los Miserables. Y bueno, bocha de pelis más. Muchas películas teens. Muchas series también. Sí. Participó en alguna serie. Mucha peli teen. Mucha peli teen americana. Así que sí, vamos a escuchar. Decía Mamma Mía, la película de ABBA. Y hacen esta canción que se llama Honey Honey. Que no es el Honey Honey de ABBA. Sino que es su propio Honey Honey. Porque hay muchas canciones Honey Honey muy lindas. Honey Honey, ya dejemos de llorar. No es esta canción de Fito Páez. Es una canción de ellos que creo que va a ser la delicia. Estés haciendo lo que estés haciendo, este es el momento, de verdad te lo digo, de dejar lo que estás haciendo y ponerte a escuchar este tema. Son, nada, dos minutos, abstraete del mundo con esta canción que en serio te va a servir para abstraerte un ratito. Ahí va. Honey, won't you please sing another song? Honey, won't you please be gone? Your sentimental shape there rattles through my bones. Honey, won't you, honey, please move your honey on. Mama, won't you take another turn. Mama, when you go home, learn. Trouble comes to everyone who dares to be a muse. Mama, won't you, mama, please spare your mama's blues. What you gonna know, never will hurt you. Don't you know that I used to pray like all the others on what you never will. Honey, won't you, honey, please hold that honey still. Sister, won't you show mercy for my deeds? Sister, won't you hear my pleas? Virtue takes a lover, and vice God only knows. Sister, won't you, sister, please let your sister go. Listen to my song. Honey, won't you please be strong? You may not see the ending, but the story's not so long. Honey, won't you, honey, please shake your honey hun. What you don't know never will hurt you. Don't you know that I used to pray like all the others on what you never will. Honey, won't you, honey, please hold that honey still. Honey, won't you, honey, please hold that honey still. Honey, won't you, honey, please hold that honey still. ¿Qué les pareció? Hermoso, me encantó. Me encantó. ¿Les gustó? Me encantó, me encantó. La verdad que fue un oasis esta canción. Van a ser de las mejores cosas que escuché en el año. ¿Te parece? Me parece, sí. Me sumo plenamente. Vamos a por eso. Sí, así me sumo plenamente. Recuerden, de Milk Carton Kids, ¿sí? Una bonita banda de California, un bonito dúo. Está ahí, está muy fácil de encontrar. En el Bandcamp, en Facebook, en Twitter, los ven y enseguida pueden bajar. Como también nos metemos ya en lo nacional, nos vamos metiendo con estas... Nada tiene que ver con la banda, pero nos venía muy bien decir que era nacional y que había charango. Nos metemos con Glauber, gente copadísima, la gente de Glauber, que, bueno, es una banda, un cuarteto de acá de Capital, muy, muy lindo, la verdad, lo que hacen. Este año editaron, en realidad, en octubre del año pasado editaron su primer EP, lo que decíamos recién, una banda que saca un EP, que es el adelanto quizás de lo que sea el disco, o quizás no, quizás luego graben un disco con canciones diferentes. En este caso, este EP tiene 4 canciones. La banda Glauber, ese es el nombre del combo, me gusta mucho decir combo, son Martín Vecchio en guitarras eléctricas, Dani Okama en bajo eléctrico y coros, Emiliano García en batería y coros, y Jorge Ignacio Huarte, guitarra y voz, guitarra electroacústica y voz. Y cuando digo guitarra electroacústica, digo guitarra electroacústica porque hay una mezcla de justamente lo acústico y lo eléctrico en esta bonita banda. En este disco, bueno, en este EP en realidad, plasman esta mezcla de lo eléctrico con lo acústico y ya es como una especie de característica. Además tiene algo muy, muy, muy copado, por lo que estuve viendo. No reniegan de los gustos. Pasa mucho que el indie es como que siempre se escucha música como rara y lo que te gusta. Y ellos de repente hacen La Hija del Fletero en vivo, meten cosas y está buenísimo que también se hagan cargo de si les gusta, va sí, para adelante. Se animan a hacer versiones distintas y disímiles. Y... Claro, reversionar justamente. Sí. No, yo los he visto en algún ensayo, no a toda la banda completa, sino a algunos de sus integrantes. Y se nota después en lo que hace Glauber como grupo, de dónde viene cada uno. Y eso está buenísimo también. Cada uno, porque son dos músicos que tienen sus formaciones paralelas, si se quiere. Y cada uno va aportando cosas que son bastante específicas. Absolutamente. Y de hecho yo a los chicos los he visto por ahí viendo a Fran Ferdinand de repente. Entonces pueden convivir todo eso en una banda. Y después ese sonido sea particular y sea característico de lo que hacen ellos. La producción, que también está muy bueno recalcarlo, estuvo a cargo del grupo. Y además de Francisco Marafiotti, que es un músico, productor, ingeniero, que viene laburando hace mucho con artistas. Y ahora está laburando con Nada Más Que Hoy, que es la banda nueva de Felipe Barroso, de Intoxicados. Sabo and the Tutti Frutti Orchestra, que es una banda por ahí emergente que estaba bien haciendo ruido. Y está con el nuevo disco de Jauría. De paso decimos, la verdad que aprovechamos para hablar de Jauría un poquito. Viene cargado de invitados el disco nuevo de Jauría, por lo que estuve viendo. Michael de Capanga, Diego Arnedo, el Tano Marcielo. Así que atento. Genial, con lo que Tano, viene de qué Jauría. Bueno eso. Sí, sí, sí. Bueno, volvamos a Glauber. Hay que decir que el arte de tapa es obra de The Plush, que es un proyecto unipersonal, en realidad, de paralelo de Jorge, el cantante, de Jorge Huarte. El Pola. Exactamente, ese es el punto. Me trabo porque venía para decir... El Pola de la People. El Pola de la People es el arroba en Twitter, búsquenlo, un muchacho muy copado. Y bueno, de paso decimos que el Twitter de la banda es arroba esto es Glauber. Así que... Nada, la verdad, más que recomendable el debut, el iniciático de Glauber, para escuchar bonito. Si les parece, ¿escuchamos? ¿O Marcha tenías algo para decir? No, vamos a escucharlos. Vamos a escuchar, fumamos un pucho en el balcón, escuchando a los amigos de Glauber con el tema que se llama No es otro más que Bienvenidos al Centro de la Tierra. Como barriletes en el agua. Cíclope Radio. Y creo que volvemos al aire de Cíclope Radio, aquí con Primero por Escalera, una gran banda sonada recién presentada por Leo Ross. Estábamos hablando de Glover haciendo Bienvenidos al Centro de la Tierra. Muy buena, Leito. Estás bajísimo. Bajísimo. ¿Dónde estás? No, estuvo muy buena, la verdad, ¿eh? Bien, Glover. Una más a los muchachos de Glover. A quien reto, a quienes reto públicamente, a que vengan acá y nos hagan acústico. Que traigan las guitarras, toquen. Los reto. No hagan eso, chicos. No, vengan en serio acá a la radio. Y estamos viendo a ver qué se puede hacer para festejar el Día del Trabajador, que nos va a encontrar acá la semana que viene, chicos. Pará. No sé si estaban al tanto que vamos a estar trabajando, ¿eh? Qué paradoja. Qué paradoja, pero siempre paradoja presente. Paradoja. Bueno, bien. Y siendo las 18:40. Retoma esto, por Dios te lo pido. Sí, yo estoy un poco abajo, pero quien sí está arriba y quien está preparada ya para salir. Quien siempre está arriba. Quien siempre está allí arriba. Yo no sé cómo venderla en Twitter. Cuando pongo, digo, es salidora. Al final tengo miedo que la gente piense, pero hoy en un momento tuiteé. Empecé a escribir, les cuento el back del tweet. Está descontrolada, no sabemos cómo controlarla, como que sale. No, chicos, a ver, cuiden mi imagen, un toque. Y por eso no lo quise. No te quise exponer, no te quise exponer. Quizás te estoy exponiendo diciéndolo, pero bueno. No, me expones algo, me copa salir. La casa está para eso. Sos la mujer que más sabe de salidas. No sé tanto, pero me las rebusco, chicos. Hay que darse los gustos en vida o qué. Y arrancás en el baño. Sé si arrancás en el baño. Chicos, hay que acomodar el flequillo. Ese es el tema. Eso explica todo. Por eso la agenda se hace en el baño. ¿Ustedes creen que esto sale así naturalmente? No. Los amigos de Glauber, mientras tanto, nos dicen: cuando diga, ahí estamos. Acústico. Hashtag acústico. Hashtag acústico. Bueno, y promueven chicos, un agenda. Hashtag que es acústico. Los más que los esperábamos. Ya dentro de poco van a estar. A fondo, grosísimo. La prensa de Glauber recibieron un llamado de la productora de este programa en cualquier momento. O sea, yo y o sea, vos. Sí, vamos a hablar con... No, ahora me decís Glover y me mataste. No, perdón, fui yo. Ah, perdón, no, porque digo por ahí... Yo tengo un problema con la pronunciación, entonces tranquilamente puede haber sido Glover. No, fui yo, perdón. Así que bueno, sí, ahí van a estar los chicos. Sí o sí van a estar acá con el hashtag acústico. Hashtag acústico, lo vamos a conseguir. Y hablando de hashtag acústico, tengo un buen programa para el sábado que... Antes de llegar al sábado, tenemos que arrancar el jueves. El jueves empieza la Feria del Libro, la 39ª Feria del Libro Internacional de Buenos Aires. Es quizás una de las citas culturales más importantes de todo el mundo, en especial en la ciudad. Primero por la cantidad de gente que recorre los pasillos, por la cantidad de mesas que hay, las presentaciones de libros. Este año la feria la abre Vicente Batista, que, dato al margen, estuvimos hablando de féminas que inspiraron canciones. Bueno, me contó alguien que la hija de Vicente, Ximenita, fue la que inspiró una de las canciones de Los Piojos allá hace 1000 años atrás. Sí, lo escribió una canción de Ximenita, hija de Vicente Batista. Mirá vos. Volvemos, sí. No la tenía esa. Sí. Mirá vos, podía haber entrado en Musas Inspiradoras Rock Nacional. Sí, es un rumor, no sé, tengo que corroborar, pero creo que la persona me lo dijo, es de mucha confianza. Yo tengo otra de esas, ¿sabés cuál es? Que le podía haber puesto. Perra de Intoxicado. Polémica. De Viejas Locas. Polémica. Sí, es la mujer del Piti. Y yo tengo una. Me gustaría mucho que esta historia, cuando vuelva mañana, la cuente porque la sabe bien, pero es así. Voy a querer esa historia, ¿eh? Sí. Y también está Iván Noble, ¿no? Sí, hay una Iván Noble, pero esa está vedada. Entre 7 llaves. Vedada. Por favor, sigamos en el baño. Continúo con la Feria del Libro. Lo que le recomiendo a cada uno es ir a la feria un día a la tarde, comprar libros, va a haber descuentos, va a haber mesas. Hay muchas presentaciones, la verdad va a ser una semana agitada la de la feria. Y como todos los años se hace la noche de la ciudad, que es este sábado a la noche. La feria va a abrir gratis desde las 21 hasta la 1 de la mañana. Y mientras se desarrolla todo esto dentro del predio de La Rural, en la calle va a haber un bonito homenaje a Vinicius de Moraes de mano de Toquinho y María Creusa. Después probablemente escuchemos algún temita de ellos, pero lo bueno de esto es que el show es al aire libre, es gratis sobre Avenida Sarmiento. Hace 2 o 3 años, creo que fue en el 2010, tocó Caetano Veloso en una noche maravillosa. Y este año volvemos a traer a Brasil a la feria. Y es Vinicius de Moraes falleció en el 80, pero es sin duda uno de los artistas más representativos de Brasil. Es uno de los padres de la bossa nova, junto con Toquinho y Jobim, más con Jobim que con Toquinho, pero la dupla Vinicio Stoquinho es la responsable de millones de canciones que marcaron la historia de Brasil y del continente, porque la bossa nova es como una forma de pensar que se trasladó a todos lados, me parece a mí. Yo soy bastante de cultura de la bossa nova, me entretiene mucho escuchar. Y Bossa nova. No, esa no es bossa nova. Y no dice no, bossa, dice noza. Pero bueno, bueno, por bossa. Favor, perdón. No, perdón. No quiero cantar eso porque no me divierte para nada. Mala mía. ¿Vos sabés que yo tenía un preconcepto de la música brasileña? Por culpa de ese tipo de canciones, odiaba la música brasileña. Y un día me di cuenta de Toquinho, Vinicius de Moraes, Tom Jobim. Barón Vermelho. Qué evangélico. Qué evangelical tu mensaje. Sí, no, no, sépanlo. No, Marcha tiene la posta. Yo tengo la posta y yo había borrado un disco que ayer tuve que volver a buscar para elegir unos temitas acá, que es el disco de La Fusa, que se grabó en el 71 y se hicieron varias presentaciones en Mar del Plata y otras en Punta del Este, en el bar que se llamaba La Fusa, y ahí tocaron Vinicius, un Toquinho bastante joven, María Creusa, después se sumó María Betaña, y le pegaron tanto en esas noches con el público que Vinicius decidió que quería grabar eso en vivo, pero era difícil técnicamente hablando hacer un registro de un bar con las voces, los sonidos, las copas, así que lo que hicieron fue recrear en el estudio ese ambiente que se había generado invitando mucha gente, y después en la grabación empalmaron con las grabaciones de los aplausos y de las risas del público. Y esos dos discos de Vinicius Toquinho y María Creusa en La Fusa, los de la tapa negra, que se les ven los perfiles a ellos en blanco como un juego de sombras, son de los discos clásicos que tienen que haber en toda batea. Les recomiendo, si no los tienen y no entraron a la bossa nova, entren por ese costado porque es maravilloso y tiene una lista de temas increíble. Elegimos uno solito que va a sonar después, pero tiene entre otros Copa del Mundo, A Felicidade, Tamara, Qué Maravilla. Tiene temas hermosos. Y la verdad es que el sábado va a estar bueno. Está pronosticado lluvia, así que bueno, lleven paraguas. Pero Toquinho fue el único músico brasileño contemporáneo que compuso tanto con Vinicius de Moraes. Era su compañero de guitarra, mientras Vinicius, gran poeta, hacía las letras. Y María Creusa sigue conservando esa voz frágil que tenía, que se pueden escuchar en el disco La Fusa, como les dije hace un ratito. ¿A qué hora me dijiste el sábado? El sábado comienza el recital a las 19. Esperen que se me perdió ese detallecito. No encuentro detalles, en la, ya en se la, los voy a buscar. Una, un back, porque estoy para tirar todos los backs. En el back, les quiero decir, en las hojas que tiene la señorita Marcia Caldarelli, tiene una foto de una mujer desaparecida, de una niña desaparecida. No, ¿dónde? Sí, por Dios, esa foto que está ahí es una niña desaparecida. Esta es María Creusa. Quiero... Como la de las cajas de leche. Por Dios, que... es la de Mil Carton Kids. A ver. Quiero, le vamos a sacar una foto y la vamos a tuitear porque la verdad, o facebookear. Pobre, es María Creusa que... No, la no, foto es, no es una cara de kidnapped. Looking for no, this. Tiene cara de kidnapped. Es como el video de... De Blur. Runaway Train. Ay, qué feo video. No, qué feo video. Es cara de Silent Asylum. No, chicos, bueno, el show, atentos, es a las 19. Perfecto. Así que ahí en la inauguración de la Feria del Libro. Hermoso. Cerca de Plaza Italia, por Avenida Sarmiento, dense una vuelta para ahí. Feria del Libro que viene mucho más tranqui que el año pasado. ¿Te acordás que justo había sido el debate entre el kirchnerismo y... Sí, con Vargas Llosa. Con Vargas Llosa, se había pudrido todo, ¿se acuerdan? Sí, y esta vez abre uno de los integrantes de Carta Abierta, así que... Es... Que se ve que... Igual no llega... Iba... Por Dios, qué poco... Tremendo. No, que no sabía esto que están diciendo. No tienen criterio esa gente. ¿Cómo un día viene a Vargas Llosa a putear? No tienen criterio. El otro trae una carta abierta. Son plurales. Salvo que Carta Abierta se ha vuelto como una media. Son plurales. No, no creo que vaya a pasar eso. No, y además que estaba lo del quilombo de la rural, pero iba a decir que le habían quedado, se habían quedado con el premio, pero al final no, todavía está parado por las justicias. Y bueno, esa es la opción para el sábado a la noche y tengo una opción interesante doble para domingo. El domingo van a pasar en el Malva nuevamente la película Metrópolis de Fritz Lang, musicalizada en vivo por Kawasaki y Matías Mango. Es una de las obras maestras del expresionismo alemán. Yo no la vi, así que mentira, vi algunas partes en distintos documentales, nunca la vi entera. Esta es la versión que se encontró en el Museo Dukrons-Hickens de cine acá en Buenos Aires. Recordamos que la cinta original, al mes o a los pocos meses de su estreno, fue cortada y editada nuevamente, o sea, cortar literalmente hablando la cinta de fílmico, y acá se encontraron unos rollos que se recuperaron y vamos a poder ver esa versión que es la más extensa. Metrópolis viaja al 2026 y vemos que es una de las tantas rarezas que tiene ese museo, ¿no? Tiene unas cosas así como súper raras. Sí, y yo nunca fui. Mentira, también fui dos veces al Museo Ducros Hickens. Estás como yendo para un lado y volvés. Y vuelo. Porque me acuerdo de las cosas que hago de tanto salir. ¿Qué de dobles personalidades que hubo hoy? Ay, qué problemas de memoria que tengo. 6 personas hicieron el programa. Sí, varias más, me parece. Chicos. Varias más. Sí. Varias más. Pero la función es en el Malva a las 10 de la noche con música en vivo. Quizás puede ser medio pesado salir el domingo a esa hora al cine al Malva. Entonces tengo otra opción. En Sony, el canal de Sony, a las 10 de la noche van a pasar Superbad, que es una de las comedias yankees sobre adolescentes que más movió el piso en estos últimos años. Datazo estás tirando. Para mí es un peliculón. Yo la veo cada vez que puedo esa película. Son tres amigos que se están por ir. Terminan su colegio secundario, los últimos meses, se están por ir a las universidades, cada uno en una ciudad distinta. Son los losers del grado, el gordito, el nerd y el que es el tipo promedio, enamorados tipo de las promedio. Estrellas de su colegio. Y una de estas chicas los invita a una fiesta de fin de año y ellos deciden, se ofrecen a llevar el alcohol. Y en el momento que van a ir a hacer las compras con una ID falsa, claro, una credencial falsa. Con una credencial falsa, los enganchan a unos policías y ahí empiezan a suceder un montón de cosas. Hay dos policías memorables que son como dos niños con un patrullero y un arma, medio drogados, medio ebrios, patrullando las calles de un barrio de suburbia norteamericana. Y la cantidad de cosas que pasan son tremendas. La verdad se las recomiendo. ¿Cómo se llama la peli? Superbad. La tradujeron también como Super Cool. Y la pasan en Sony a las 10 de la noche el domingo. Yo la vería, si fuera ustedes. Es más, yo creo que no voy a ir a ver a Metrópolis, me voy a quedar viendo Superbad. Pero me complicaste la vida, porque yo pensaba, digo, Metrópolis. Me decís que está Superbad, yo sé que ya se consigue todo, pero ya decís, oh, me quedo en caso viendo Superbad, te pedís una pizza, te pedís una cerveza, algo más. Y ya está. Bien. Y te quedas, te reís con esos gorditos tan bonitos. Y después, el martes, como el 1 de abril es feriado, nosotros vamos a estar acá, pero ustedes calculo que saldrán el martes a la noche. En el Conex se hace la 28ª entrega del Pecha Kucha Night. Qué difícil es. Me encanta ese nombre. Qué difícil. Pecha Kucha Night. Chicos, si lo dicen rápido no es tan difícil. Son unos encuentros que se crearon en Japón como un evento de showcasting más networking, que es mostrar lo que haces y conectarte con los demás que pueden hacer o no algo similar. No, no, te reí. Showcasting más networking. Sí, pero está entre comillas y está en inglés, entonces lo dije en castellano. Está ¿qué muy significaba bien, está eso? Muy bien, está muy bien. Está muy bien porque de alguna manera yo podía imaginarme que iba para ese lado. Me encantan esos nombres. Te encantan. Sí. Bueno, quiero tener una casa con muchas habitaciones, sí, y ponerle esos nombres. Showcasting y networking. Te espero en el showcasting. Nos vemos en el networking. Wow. Suena tremendo igual eso, chicos. Esta oportunidad vamos a tener a 12 presentadores que van a exponer sus ideas, proyectos, diseños. La idea es que a través de 20 imágenes, en 20 segundos, cada uno pueda demostrar por qué está ahí y qué es lo que está buscando. ¿Cómo es? 20 imágenes en 20 segundos. En 20 segundos. Entonces tenés 6 minutos y 40 segundos en total. Sí. El evento luego se transforma en un espacio donde podés charlar, escuchar música, pasar un buen rato, ver a la gente que fue a hacer sus presentaciones. Pero o al público. Es como que vos te presentás así. ¿Qué claro, son fotos o son videos? No, tenés que pasar fotos, sí, de lo que vos vas haciendo y vas hablando encima. Por ejemplo, hay uno de los chicos que su proyecto son 100 besos en 100 ciudades. No sé cómo será su presentación, la calculo que la iré a ver. Y él tiene que mostrar en esos pocos segundos qué es lo que está haciendo, por qué está ahí y qué es lo que quiere. Porque uno va a mostrar porque quiere conseguir algo más, además de hacerse conocido. Un besito. No sé si un besito. Yo iría a sacar las fotos a las ciudades si necesita una cámara extra. Ah, mira. Yo puedo ir. Mira, se propuso. Obvio, chicos, les dejo un besito a ustedes y me voy a sacar besitos al mundo. Y ya después dice, no me difamen. Y ahí anda proponiéndose para ir a sacar fotos. A sacar fotos. ¿Qué está mal de eso? Está perfecto. Ah. Está perfecto, Caldarelli. Gracias, Jufría. Este año van a estar los chicos de La Usina, Gustavo Álvarez Núñez, que es periodista y escritor, Jellyfish, que es una editorial de libros infantiles, Violeta Castillo, que es la que va a abrir, que es una cantautora, El Partido de la Red, que se está presentando, que Santi Cire está moviendo ahora por los medios, los chicos de World Kisses, que ya mencioné, Ivánque, que hace ilustraciones, y mucha gente más. La verdad es que si pueden ir, vayan, sale 40 pesos, es el martes 30 de abril, empieza a las 8 de la noche, y es en el Conex, que esto es Sarmiento 3131. Me ¿no? resultó... Sí, siempre. Plenamente. Siempre, Sarmiento 3131. Sí, claramente. Claramente. Claramente. Sí. No, perfecto. En serio. Esa es la dirección, chicos. Che, ¿qué hay que decir en el Conex? Me resultó reinteresante esa propuesta. Perdón que me interrumpí. Sí, no, no, no, igual lo mío era un dato. Hay mucha queja de que rompen mucho los vidrios para afanar en las puertas de Conex, ¿eh? Ojo con eso. Epa, no hay queja. Sí, sí, sí, hay que tener mucho cuidado. Leí infinidad. Y chicos, hay que ir en colectivo, el 124, el 24. Sí, además vas tranquilo, chupás algo, te fumás algo. Claro. Te venden esos bonitos vasos de cerveza de litro, el fernet de litro. ¿Qué vas a manejar después? El fernet de litro. ¿Pero dónde van ustedes? No te hagas el ingenuo, por favor. ¿Justo vos? Casquivano, casquivano. ¿Qué quiere decir casquivano? Lo que sos vos, Ale. Marcha, por favor. Sigo, chicos. Lo voy a googlear. Falsos Profetas, mañana jueves 21 termina sus presentaciones, el ciclo que hicieron, que se llama Nuevas Formas de Bailar, en Ultra, esto es San Martín 678. Las anticipadas las encuentran en Anthology Discos, en Compacta Disquerías. Los chicos de Falsos Profetas, si no los vieron nunca en vivo, es canción urbana, muy divertida, tiene mucho agite. Sí, es muy urbana en eso, lo porteño que tienen en sus muy canciones. Porteño. Vayan a ver a los muchachos de Falsos Profetas. Y después tengo una cosita más de tele que estuve viendo hace unos días, que estoy medio obsesionada, que estoy viendo mucho Portlandia, que es una serie que pasan los martes a la medianoche por la señal ISAT, uno de nuestros canales preferidos, y ahí suenan de fondo. La letrita de esta canción dice que el sueño de los 90 sigue vivo en Portlandia. Qué Portland, lindo. Oregon, Estados Unidos profundo. Sí, mucha lluvia, gris. Gran señal de lo que vos decís es que hay muchas de las bandas que suenan en el balcón que son de Portland. Mira, buen dato. Y hay mucho cambio y hay muchos Oregon. Yo Oregon conocía por el TED. Mira. Posta lo digo. Oregon es uno de los del TED, así que sí. Sí. Estados del TED. Bueno, en Estados Unidos hay una frase que es muy común, que es que los ancianos se van a retirar a pasar sus últimos años a Florida. Pero Portlandia en Oregon es a donde van los jóvenes. Los hijos de los 90, esos nuevos modernos, esos niños alternativos que quedaron a la deriva ahora cuando todo lo que era distinto se hizo mainstream, van a vivir ahí. Pueden levantarse a las 11 de la mañana, trabajar en una cafetería, vivir de pasear perros o de hacer picles con cosas que encuentran tiradas en la calle. Freganos. Y lo bueno de la serie es, está hecha en base a sketches cortitos de 3 o 4 minutos. Los personajes se repiten, ya van por la tercera temporada. Hay muchos personajes que vuelven, como las dueñas de una librería, que son dos lesbianas, que no entiendo cómo hacen para vender libros porque son muy desapegadas. ¿Lesbianas? No, porque son muy desapegadas con su público. Ah, claro. Pero es parte de la lógica, ¿no? De ahí, sí, digamos. ¿De ahí? Y además, si pueden levantar broches y hacer picles. Sí. Ellas no, hay una parejita que hace muchos. Es como, yo paso por la librería, si está abierto, tuc, me meto. Si está cerrado, sí, no importa el horario. Claro, pero está abierta mucho tiempo esa librería, es algo sorprendente. Es como la de Notting Hill. La de Notting Hill no existe más, que no existe más, claro. Tatán, sí, la más, vendieron. Se acabó el amor. Lo bueno de la serie es que se filma en serio en Oregon, en Portland. Los personajes, hay muchos extras que son gente del lugar. Cuando filman en exteriores, en parques, se hacen en los parques de Portlandia. Y la gente se ofrece a aparecer en la serie porque tiene algo que es... Bueno, no es que buscan ridiculizar a estos chicos noventeros, hipsters. Hipsters, me encanta, sí, ese término. Sí, pero ahora es casi todo hipster en este mundo, así que no sé si utilizarlo justo para la serie. Son niños post-alternativos, treintañeros, casi como nosotros. Creo que nunca voy a saber qué quiere decir. ¿Hipsters? Es como los nuevos hippies más modernitos, fans de la tecnología que gustan. Están siempre adelantándose a cosas, ¿no? Tiene algún poco con eso. Sí, y son medio aburridos en un punto de vista. Sí. Yo no saldría con un hipster. Yo tampoco. No. Se puso seria Caldarelli. Se puso seria. Muy seria. ¿Cuál? Y aparecen muchos músicos, por ejemplo, Eddie Vedder apareció en la segunda temporada porque Carrie, que es la serie está protagonizada por Fred Armisen y Carrie Brownstein, que son dos comediantes, uno vino de Saturday Night Live. Tiene un problema con los chicos que tienen tatuajes, en este caso un chico tiene un tatuaje de Eddie Vedder y finalmente ella, por el rechazo al tatuaje, termina yendo a una cita con Eddie Vedder. Y otro de los personajes que es muy recurrente en la serie es Kyle MacLachlan, el malo... No, el malo, el policía de Twin Peaks. MacLachlan. MacLachlan. Quiero tener un compañerito del cole así. Kyle MacLachlan. Mientras se sume acá a la mesa, se suma el amigo Lucas Molina de... Hola, Lucas. Balón de Oro. ¿Qué tal, Lucas? Ya estoy terminado con esto. Kyle hace del... alcalde de Portlandia y el que hace de su asistente es el alcalde original de Portlandia, o sea, ese nivel tienen invitados. El propio alcalde decide participar en la serie. Así que se las recomiendo. Sí. No, no se parece nada a Diamante. Creo que Kyle MacLachlan es más parecido a Diamante de lo que nos gustaría pensar. Ya saben, si quieren sentirse un poquito reflejados en una serie que los ridiculiza, pero no tanto, y se acuerda de los jóvenes que extrañamos a MTV y que nos gustaría entrar a MTV para recuperarla, los chicos lo hacen en la serie y es un momento memorable. Así que los martes a la medianoche. Divino los Portland. Y hablamos de Portland, hablamos de pelotas, hablamos de básquet. También está el amigo Jeremías de Balón de Oro, acá cerca de nuestro. Hablamos de básquet también, un poco de del equipo de Portland, de los Blazers. De temprano que estoy acá con ustedes. Está desde temprano, ahí está saliendo. Sí, de temprano, bueno, aprovecho cuando vengo del trabajo y me quedo aquí escuchando un rato el programa de ustedes y preparando también lo que es la producción. Bien ahí, Jeremías, siempre presente. Sí, el único que labura acá en Balón de Oro. Upa, es verdad, que fue. Lucas, tremendo. ¿Qué tenés para decir sobre eso? Que yo soy el jefe. Que soy el jefe, claro. Muy bien, los jefes no laburan, señores. Sí. Muy bien, por eso Leo no hace nada. No, claramente. Así que, bueno, chicos, la verdad que... Pará, no... en el programa un sorteo, por lo menos que alguien... Ah, rápidamente le decimos el ganador del sorteo. Recién los papelitos así están acá. Hicimos todo lo que teníamos que hacer. Es Juan Ignacio Martínez de Bonis. Un viaje por Europa. Un viaje por Europa. Exactamente, va a ver a los equipos alemanes, que ya calculo, ya hablarán ustedes del tema, pero calculo sorpresa, que están, ¿no?, en la final. Sí, la tremendo. Sorpresa, sin duda. Tremendo el Dortmund y el Múnich, el Bayern y el Borussia. Juan Ignacio Martínez de Bonis, entonces, nos vamos a estar comunicando a través del Facebook para hacerte de los discos. Efectivamente. Que después diremos de quién es y todo... Ya van a saber de qué son, pero son discos grosos de rock nacional. Y en la defensa de mi lista musical quiero contar que no llegamos a los 20 mensajes y que nos quedamos ahí en la puertita, 18 hoy. Si hubiese habido dos más, musicalizaba de acá hasta fin de año. Qué lástima. Igual somos gente buena. Bueno, chicos, hasta la semana que viene, ¿no? Saludamos. ¿Nos estamos yendo? Sí, así es. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a partir de las 17, creo yo. A partir de las 17. Primero de mayo, así que ahora tenemos muchas sorpresas. En vivo hasta las 19, los dejamos ahora con Balón de Oro. Muchas gracias por estar ahí. ¿Con qué nos vamos, Leito? Con los amigos de Paranamas, con Track y Fito Páez. Qué bien. Up.